Hola, bienvenidos a un nuevo microdrive de El Mundo del Spectrum Podcast. Bueno, pues aquí estamos de nuevo con todos vosotros en un microdrive muy especial con un formato pseudo podcast o también llamado podcast light y en el que me acompaña Javi Ortiz. ¿Qué tal? Muy bien. La verdad es que como estoy tan acostumbrado a que los microdrives seas tú ahí tú solo dirigiendo el cotarro, se me hace raro, ¿eh? Es que me sentía solo, Javi. Necesitaba un poco de compañía. Muy bien, muy bien. Ahí estamos. Sí, pues el formato es un poquito especial porque, bueno, sí que vamos a tener una sección de noticias, pero básicamente lo dedicamos a un resumen, bueno, la charla que hicisteis allí en Retropixel Málaga. Y, bueno, me vas a contar un poquito cómo fue todo aquello, pero no nos adelantemos y, si quieres, pues bueno, pues pasamos directamente a las noticias. Muy bien. Pues vamos a ver, la primera noticia que tenemos es del ZX1, ¿verdad? Tenemos novedades, Javi. Sí, la verdad es que a lo mejor esto no entraría como noticia porque, a ver, estrictamente de Spectrum no es. Pero es que es una noticia tan importante en el sentido en que es un core tan importante que va a nuestro querido ZX1 que entonces yo creo que sí que merece un momentito, ¿no? Y es ni más ni menos que la primera versión pública de un core de Amstrad CPC. Que vamos, que esto yo creo, Alejandro, a ti también te interesa, ¿no? Hombre, es una máquina hermana, ya lo sabemos, y efectivamente, tal y como has dicho, el ZX1 es nuestro Spectrum potente, ¿no? Que es capaz de hacer muchas cosas y ya era hora de que tuviéramos el core del CPC porque es una máquina que a todos nos gusta mucho. Sí, eso es cierto, pero por cierto, esto, nuestro Spectrum potente, a ver, yo creo que estamos creando enemigos, ¿eh? Porque Culture habla del MSX como mi Spectrum extraño. Tú el Amstrad, el Spectrum potente. Nos van a crujir al final, ¿eh? No, yo digo Spectrum potente, el ZX1. El, ah, vale, vale. El CPC no era... Vale, vale, era vale. Diferente del Spectrum, pero no era tan potente, ¿eh? Haciendo amigos, o sea. Muy bien, muy bien. No, pero sí, a lo que íbamos era, pues sí, el ZX1, la primera versión que sale... Es del Amstrad CPC 464, o sea, el de 64K, y por ahora solo cargando de cinta, ¿vale? Ya he podido probarlo, he podido cargar cosas incluso, y lo que pasa es que está lejos aún de estar perfecto, ¿no? Es una primera versión pública, tampoco puedes pedir maravillas, ¿no? Pero hay algún juego, por ejemplo, que el sonido chirría, sale, hace cosas raras, pero bueno, démosle tiempo. En poco tiempo ha sacado esta versión, que callando, MacLeod de pronto nos ha soltado esta bomba y yo creo que en cuestión de tiempo tendremos un core más que bueno de la máquina. Y oye, tener en un mismo aparato Spectrum, de una manera cojonuda el Spectrum, Amstrad, Commodore y MSX, no sé yo, creo que está muy bien, ¿no? Es una pasada, hay muchas más máquinas también. La verdad es que cada vez el ZX1 es más versátil y tiene muchísimos cores. Es una auténtica gozada, es una máquina maravillosa, ¿no? Sí, sí. Yo ya te digo, los que más he probado ha sido Spectrum, obviamente, que lo hace muy, muy, muy bien. De hecho, es la finalidad real, en teoría, de la máquina. Pero la de Atari 800 va muy bien. El Sun Coupé también va muy bien. La Master System, etcétera. O sea, es muy versátil y cada vez mejor. Simplemente. Muy buena máquina y un precio más que ajustado. Pues pasamos a la siguiente noticia. Y es también algo relacionada con el Spectrum, pero no precisamente del Spectrum. Es un juego muy conocido, ¿no? Que ha salido para Commodore. Sí, a la altura de que sale el podcast, obviamente, ya ha salido. Y estamos ante una versión que es para Commodore 64 de Labu Symbol Profanation, diríamos, ¿no? Pero, aunque yo siempre decía Profanation. Yo también. En la época, ¿no? Sí, sí. Y la verdad es que... ¿Por qué la comentamos? Pues porque cuando la veáis, la base es la versión Spectrum. No es la versión CPC ni otra, es la versión Spectrum. Y se nota, ¿no? Y de hecho se juega con OPQA. O QAOP, para esto es una broma que los amigos del WhatsApp del mundo del Spectrum entenderán, ¿no? Hay una batalla, bueno, esto es un off topic, hay una batalla en Twitter en OPQA o QAOP. ¿Tú de cuál eres, Alejandro? OPQA. Muy bien, como yo. OPQA espacio o M. Eso es. Ahí está. Oye, hay que decir que el juego va muy fluido y que el sistema de colisiones está mucho mejor implementado que en nuestra versión Spectrum, porque lo hace bastante más sencillo, es más fiable. Sí, de hecho, cuando lo jugué, pues sí, eso lo notas, y obviamente el tema sonoro tiene una música de entrada con Sid y con el Sid, y hombre, hay un salto, ¿no?, de respecto a la de Spectrum 48, pero bueno, en todo caso, en este mismo microdrive tenéis una pequeña entrevista con el autor, con lo cual ahí comento un poquito más a fondo todo el tema y poco más hay que decir ahora. Bien, pues tenemos también el juego que publicamos en el pasado podcast, que ya ha sido liberado, ¿verdad? Yes. Sí, como era The Big Heavy Adventure, claro, a mí habrá quien diga que a lo mejor hay la autocomplacencia, hablar de uno mismo. A mí no me gusta hablar de uno mismo, ¿no? Pero bueno, es que este juego no lo he hecho yo, aunque el de protagonista soy yo. Es un caso curioso, ¿no? Pero creo conveniente de comentarlo aquí porque ya está disponible para descarga normal, TZX, TAP. Y hay que decir, bueno, agradecer a Metsuke, a Raúl Carrillo, que tuvo la idea de hacer este juego. Y ya os digo, yo cuando me enteré, estaba haciendo un juego y de pronto me dice: tú eres el protagonista. Y yo, ah, pues vale. Y el malo es el Vega. Ah, muy bien. Muy bien. Pues nada, un detalle. Y bueno, un juego que está gustando, dejando de lado. Está gustando, por ejemplo, en Inglaterra y todo eso. Y, aunque es muy curioso, ¿no? Porque ahí ponen como que la lucha es para salvar al mundo del Spectrum, pero no a nosotros, a la web del mundo del Spectrum. No, no. Al mundo del Spectrum en general. o sea que yo voy contra Vega para defender. Bueno, unas historias, hay que decirlo. Metsuke es un tío que está bastante locuelo y tiene unas historias. De hecho, ya tiene pensada tres partes, no protagonizadas por mí, sino por otros personajes, entre comillas, de la escena. Bueno, ya lo veréis. Le agradecemos pues el detalle que tuvo hacia nosotros y bueno, ha corregido en las últimas versiones, ha corregido alguna cosa e incluso le han puesto música, ¿no? Alguien se ha ofrecido y le ha puesto música. Sí, lo que pasa es que estas dos versiones tienen una música que ya existían, ¿no? Pero tengo entendido que se está trabajando en hacer una música propia, que será ya la versión, por decir algo, 2.0. La primera oficial fue la que sacamos nosotros en el mundo del Spectrum, y esa 2.0 ya será la versión, digamos, definitiva, como se diría, ¿no? Muy bien, pues vamos a hablar ahora de la sorpresa que os publicamos el otro día con el anterior microdrive, que es el rescate de ese programa entero del Sábado Chip. Sí, la verdad es que yo en su tiempo escuché Sábado Chip, pero lo tenía muy olvidado, o sea, apenas me acordaba de nada. Y este programa ha sido una vuelta al pasado con noticias de la época que te quedas. Bueno, de hecho, en la web el texto que presentaba el microdrive, que aunque no lo diga porque es así, ¿a qué es así, Alejandro? Lo hizo Juanfra. Efectivamente, digamos, ¿no? Efectivamente. Juanfra es un tío súper emotivo y hasta en los textos se nota. Y es un texto muy chulo y ahí explica pues lo que sentimos todos, como te quedas con ganas de más, odias al... ¿Cómo era? ¿Chipote? Era Chipote, ¿no? Chipote, sí, el primo de Chipito. Lo odio igual, tanto en original como el que apareció en el nuestro programa, que no sé si era un clono. No, el original era mucho más odioso todavía, porque es que además no se le entendía nada. Es cierto, al menos en el programa es que a veces la Eva Orue le pregunta, ¿qué ha dicho? Porque yo creo que realmente no se enteraban, pobres. Oye, ¿cómo se nota la voz de Eva, eh? ¿Cómo se nota el paso del tiempo? ¿Qué voz tan juvenil tenía en aquel momento? Era muy jovencilla. Ya te digo, pero qué radiofónico todo, ¿eh? Uf, el presentador, eso sí, lo digo ya visto ahora, me pone un poco nervioso lo rápido que habla. Pero bueno, supongo que como era un programa para chavales y más jóvenes, pues tenían que ser muy vivos, muy... Sí, pero es que cuando escuchas el programa te da la sensación de que allí en el estudio de Madrid y en el de Barcelona tenían un caos montado impresionante. Se veía, o sea, yo me imagino a los chavales por ahí sentados, pero levantándose uno para coger el micrófono, otro para decir no sé qué. Era un poco lioso todo, pero muy dinámico, ¿verdad? Es una pasada. Sí, da esa sensación. Todo muy, muy... ¡Pla! ¡Pum! ¡Pa! ¡Pum! Izquierda, derecha, rápido. Sí, sí. Pero bueno, ha sido una cosa, yo creo, bastante chula. Y me gusta, también lo que me gusta bastante es esto que en dos programas, en cierta manera, en el 5-4, el podcast anterior, y este microdrive, iba a decir sin comerlo ni beberlo, pero bueno, no, realmente ha sido a conciencia. Se ha conseguido hacer un homenaje a estos pioneros, a gente como los del Vicio del Silicio o Sábado Chip, a gente que emitió ya en su época programas en vía ondas, como hicimos nosotros, porque esto no es nada que hayamos inventado nosotros ni nadie en internet. Esto ya lo hicieron estos pioneros, esta gente. Y jolín, en dos programas hemos conseguido hacer un homenaje, yo creo, fabuloso, tanto por la edición del juego del Big Javi en plan como ellos, como rescatando este precioso programa que ojalá pudiéramos rescatar más, ¿verdad? Sí, el texto de Juanfra lo dice, ¿no? Que bueno, que si alguien sabe, como este hombre, que tiene algún programa por ahí guardado en una cinta de hace 30 años, pues bueno, que es el momento de desempolvar esa cinta y a ver si es posible conseguir más programas, ¿verdad? Sería genial. Pues la verdad es que sí, porque ya te digo, la lista, cuando ha salido la lista, el top ese y el Heart Over Hills, el 11, digo, no puede ser. Si estuviera yo allí, cambiaba la votación. Pero era chulo. Aquí es chulo, es escuchar juegos que son de tu vida, parte de tu juventud. Jolín, juventud, me he sentido viejo ahora, ¿eh? Igual lo somos, Javi. igual lo somos. Pero escucharlo ahí, como hablan de Desperado, tal y cual, y dices, ojalá pudiera volver a la época y volverlos a escuchar y grabarlos todos. Sí. No, los niños de aquella época que éramos nosotros, hablando, sí, ¿no?, de los juegos, pues en los que hay, cuando sacan la micro hobby, o... En fin, sí, tiene mucho encanto el programa. Está claro. O sea que me parece un homenaje muy chulo a unos pioneros. Pues pasamos a lo que es el tema principal de este programa, un poco el motivo por el que hemos sacado este microdrive, que es la asistencia del mundo del Spectrum a la Retropixel Málaga, que bueno, pues aquí vais a escuchar pues la charla que disteis tú, Javi, Jesús y Juanfra, muy, sí, muy chula, muy emotiva, a mí me gustó mucho. Y bueno, pues hablando un poquito de todo, de lo que es el mundo del Spectrum, de los podcasts, del libro sobre todo, y bueno, pues la vamos a publicar y vamos a intercalar ciertas grabaciones que hiciste tú, ¿verdad?, el día siguiente. Sí, porque era interesante también sacar cosas que allí sucedieron, ¿no? No solo lo que grabamos nosotros allí en la charla, sino también un poquito cosas que vivíamos allí que eran de interés, creo yo. Sí, y bueno, pues antes de dar paso a lo que fue la charla, ¿qué puedes contarnos? ¿Qué tal fue la feria? Creo que muy bien, ¿verdad? Bueno, yo creo que... Claro, voy a hablar por mí, claro. Si estuvieran aquí los compañeros, pues ellos... O sea, que también puedo criticarles. Bueno, no, hombre. No, puedo hablar un poco desde mi punto de vista, obviamente, ¿no? Y la verdad es que hay que conocer que estuvo... ¿Para qué lo vamos a negar? Cojonudo. La verdad es que estuvo muy bien, tanto por lo que había allí, como por la asistencia, como por el cariño que nos transmitió la gente allí, que fue... Nosotros nos hemos sentido muy a gusto en todos los eventos que estamos yendo. En Retroconsolas Alicante, cuando hemos ido a Barcelona, Madrid... Sin duda, ¿no? Pero la verdad es que el tema, por ejemplo, del libro, porque ahora voy a hablar, parezco un bral ahora, por lo del tema del libro, pero es que fue uno de los eventos, yo creo, sin duda, que hemos firmado más libros, y lo mejor del caso es que allí no se podían vender libros. O sea, que aún tiene más, para mí tiene aún más, como más... mérito y más cariño y más de todo, que la gente viniera desde su casa con el libro, expreso para que se lo firmáramos. Y eso, ostras, yo creo para mí es impagable. O sea, es que encima no estábamos vendiendo ahí el libro. Con lo cual, y vinieron, si no digo menos de 20 y pico, 30 personas no vinieron a que les firmáramos el libro. Lo cual, estábamos casi desbordados en ese sentido. Y sobre todo Jesús. Jesús, tú imagínate, 20 y pico libros o 30 firmados con un dibujo suyo personalizado para cada persona. El tío no paró apenas, estuvo todo el rato dibujando. Y unos dibujos, bueno, ya habéis visto en Twitter algunos de sus viñetas, que eran encima, bueno, chulísimas. O sea, es que le decíamos, tío, tenías que haber hecho una foto de cada libro, de cada página, y colgarlas y hacer un álbum en la web. Sí, los que nos seguís en Twitter veríais un montón de dedicatorias. Todas las que nos llegaban, hacíamos un retweet. Y la verdad es que cada una era diferente, de un personaje. Jesús siempre suele preguntar, bueno, ¿cuál es tu juego favorito? ¿Tu personaje favorito? Entonces, sí, sí. Pues coge y hace el dibujo de ese personaje, como si fuera, pues, o del propio juego que dice la persona, pues con la dedicatoria, y es una auténtica gozada. Totalmente, y te aseguro que la gente, cuando les entregaba el dibujo, les veías una cara de ilusión, de oh, qué guay, de, le decían qué chulo, tal y cual, y te quedabas y decías, fabuloso, tío. Y luego nos pedían que firmáramos nosotros, a Juanfra y yo, y era muy gracioso, porque yo le daba la vuelta a la página, al libro, y me iba a la página que pone Randomize USR, y firmaba allí. Y Juanfra también, y le decíamos... Bueno, sobre todo yo, porque Juanfra estaba muy ocupado haciendo que la gente jugara a las máquinas. Juanfra también impagable, tío. Y su hijo también. Y yo les decía, es que ¿cómo pensáis que vamos a manchar el dibujo de Jesús poniendo nosotros nuestro garabato? Nada. Al final, o sea, que Jesús firmaba la primera página, la de Load, y nosotros la de Randomize USR. Un detalle gracioso. Muy bien, pues no sé si quieres comentar algo más de Retropixel Málaga antes de dar paso a la charla o... Sí, bueno, muy a grandes rasgos el evento por en general, porque ahora he hablado de lo nuestro, que bueno, de eso, y ahora en general, pues eso, un evento que obviamente no había comercio, no había lo típico de las tiendecitas, era todo exposición, ahí tenías a gente como los del ZX1 mostrando la máquina. Ahí no presentaron aún el cole de Amstrad, todo se ha dicho. Aunque estaban todos, Estaban todos. Samuel, Antonio, MacLeod, Harco. Estaban todos ahí, o sea. Pero no lo presentaron. Aunque sí que se vio un juego que sería la segunda parte del Escape from Holy Tower de Hebilon. Con modo radastaniano, o sea. Tú sabes, el modo radastaniano es como más colorista, es otra historia. Sí. Y lo presentaron. Luego estaba la gente de Retro Sevilla con sus máquinas, sus... incluso también, creo que llevaron ellos las recreativas y todo. También estuvo Radastan presentando dos juegos de Spectrum, eso nos toca más muy de lleno. Uno llamado Day at Space, que es inspirado en el juego Day at Space, pero en realidad este juego... bebe de hace muchos años, o sea, realmente era un proyecto que ya tenía empezado y que lo ha remodelado, y ese juego supongo que nada ya lo sacará libremente para descarga. Y luego el otro es la segunda parte del Misco Jones, una continuación del Misco Jones, un juego que sacó hace tiempo. Y luego más tarde estaba la gente de Retromaniac, a la que también le hemos sacado unas palabras. Gente que merecen todo el apoyo, sinceramente, o sea, por el trabajo que hacen, es que es brutal. Y, o sea, bueno, tú ya lo sabes, Retromania, que es una revista fabulosa. Es alucinante, sí, es una muy buena revista, y que podemos decir ya que no hayamos dicho, es que es una imprescindible, ¿no? Y sin duda, totalmente. Y tampoco me puedo dejar a Frank Gallego, ese baluarte del Amstrad CPC. Que el tío, bueno, es que, ¿qué voy a decir de él? Que este hombre es un encanto. O sea, aunque sea de Amstrad, se lo perdonamos. Ese es, claro, nadie es perfecto, lógicamente. Nadie es perfecto, pero... y ya te digo, y luego ya quizá lo que ya llamaba muchísimo la atención del evento, pero totalmente, era que había como un un rectángulo inmenso, pero inmenso, lleno de máquinas con su respectiva tele. No sé si habían unas 60 máquinas encendidas con su tele y todas para jugar. Nada de ver, todo jugar. Nada de exposición, todo jugar. Yo creo que es la feria con más posibilidad de jugar a máquinas que yo haya visto nunca, porque era espectacular. Es que era básicamente eso, la feria, ¿no? Y es al final lo mejor que puede haber. O sea, porque puedas jugar a cualquier máquina, que tengas siempre disponibilidad, que con tanta máquina además no había colas, en fin. Es claro. Algo... Y totalmente, y además, y a diferencia de otros eventos, muchos ordenadores. A veces sí que ves en eventos, digamos, más multitudinarios, por decir algo, ves a lo mejor muchas arcades, mucho, pero es que ahí veías Atari ST, Amiga, Commodore 64, Spectrum, la Atari 2600. Es que aquello era un lujo. Sí, parece que las ferias están yendo por dos caminos, el más masivo multitudinario y las que están intentando pues contener esa, que no sea tanta asistencia, pero cierta pureza, ¿no? Del tema, con ordenadores, lógicamente. Si haces una feria retro tienes que darle protagonismo a los ordenadores, y si te vas ya solo a consolas y medio modernas, ya no es exactamente un evento retro, ¿no? Y de todas formas, bueno, Retro Madrid, que ya falta poco, tiene esa filosofía, ¿no? A ver qué va a pasar, porque Retro Madrid ya se estaba convirtiendo en lo otro, en el evento multitudinario, y a ver este año si consiguen realmente la intención que tienen de que sea, pues eso, volver un poco más a las esencias, a ver qué tal. Sí, eso lo veremos, y de hecho, algún día podríamos dedicar un debate, charla en el podcast al tema de los eventos, de si nos conviene o no estar fusionado a eventos grandes, tipo los Madrid Games Week o como se llame, o nos conviene algo más recogido, más familiar o más, no lo sé. Esto estaría bien hablarlo un poquito a fondo. Y por último, por cierto, no me quiero dejar a la gente de Zona de Pruebas, que también estuvieron allí, que son unos míticos de la escena en general. Y bueno, poco más puedo añadir ya del evento. Simplemente, pues eso, que muy contentos, tanto en lo personal como en lo que vimos. Y ya te digo, solo el primer día ya es un poco esto, pero es que el segundo día era más de esto. Piensas que no va a ir tanta gente y aún así fue bastante gente. Y bueno, estuvo realmente bien, el sitio es bastante amplio. Un día, dos días de sol, muy, muy majos. Un hotel muy majo, unas chicas muy majas. Bueno, oye. Vale. ¿Qué pasa ahí? A ver, que eso no me lo habéis contado. Se ha colgado, no te oigo. Pues eso, yo os digo, si el año que viene vamos para allá, tienes que ir. El jefe, ¿cómo que no está el jefe allí? No puede ser. Jefe, te voy a volver a llamar Gran, ten cuidado. Bueno, ya. Pues si te parece bien, y sin más dilación, vamos ahí con la charla, ¿no? Muy bien. Venga, vamos allá. Es decir, que queríamos que fuera también una charla interactiva con vosotros, porque lo que vengamos aquí a soltar la charla de nuestro libro, pues queda un poco, no sé, de hace como bastantes décadas, Paco Umbral y estas cosas. Entonces, os queríamos contar, por empezar a hablar de algo, de la experiencia que hemos tenido con este libro, que agradecemos mucho las palabras que acabamos de oír, pero que, bueno, que básicamente es un libro que condensa pues, la experiencia que hemos tenido durante todos estos años con la página web y con el podcast, ¿no? O en otras palabras, es un libro que no hubiera nacido si no hubiera sido por esta labor que hemos hecho todo el equipo durante todos estos años, ¿no? La idea del libro, la verdad es que llevaba ya rondando bastante tiempo, pero como todos al final tenemos que compatibilizar nuestra actividad con la web y con el podcast, con nuestros trabajos y estas cosas, pues teníamos muy, muy poquito tiempo. Lo hemos ido dejando, y el caso es que una persona, bueno, colaboradora nuestra habitual, Manu Sevilla, se lanzó a decir, bueno, pues empiezo a escribirlo yo, y bueno, el caso es que lo hizo, además, bueno, pues lo hizo muy bien, fue la persona que realmente le dio el empuje al proyecto, y fue la que con su trabajo pues hizo que poco a poco nos fuéramos metiendo todos, viendo a ver qué podíamos hacer con el libro, etc. Y lo cierto es que no era un libro fácil de plantear, porque claro, condensar en bueno, 220, 230 páginas todo lo que supone el Spectrum y la cantidad de información que hemos manejado durante todos estos años, pues es un poco complicado. Pero bueno, encontramos una manera, creo yo, de hacerlo. Es un libro que se empezó por el índice. O sea, es fundamental en un libro como este saber de lo que quieres hablar y saber lo que quieres abarcar. Y es un libro que tenía también que hacer honor a su nombre, ¿no? Es el mundo del Spectrum significa ni más ni menos pues, todo lo que supone el Spectrum, lo que ha supuesto, lo que supone hoy día y lo que podría suponer en el futuro, ¿no? Y en eso nos hemos centrado. Es un libro que tiene una primera parte sobre todo de historia del ordenador, del propio Sinclair, porque es un proyecto muy personal suyo y es, digamos, una forma... O sea, el ZX Spectrum al final es el ordenador más emblemático que diseñó y es un poco el corolario de toda su filosofía de trabajo y de visión de las cosas, ¿no? Unas cosas buenas y otras malas. Malas, pues que bueno, podríamos decir que no es un ordenador precisamente profesional. Tiene, digamos, defectos de fiabilidad, una construcción que tampoco, o una fabricación que podríamos decir que no es precisamente pues, como fiable y sólida, etc. Pero tiene, yo creo que muchas más virtudes, ¿no? Es un ordenador, bueno, pues con un diseño intemporal. Quizá el más intemporal de todos sea el famoso Gomas, que es un ordenador que es realmente bonito, que igual es que estamos ya cegados, ¿no? Después de tanto verlo, probablemente. Pero a mí me parece que es intemporal, o sea, podría haber sido fabricado como un juguetito pues, el año pasado y no lo veríamos, creo yo, tan desfasado. Y luego también tiene cosas muy... Es un ordenador que tiene cosas muy interesantes de cómo está concebido. Por supuesto, abaratando... En algunos modelos incluso con chips defectuosos. Una cosa que tenía Sinclair es que aprovechaba todo y a veces compraba partidas de hardware, de chips de memoria o de lo que fuera que tenían a lo mejor pequeños defectos pero que no afectaban para nada a las prestaciones que él iba a requerir con sus productos, ¿no? Entonces los compraba, los implementaba, incluso les pasaba su propio control de calidad y le valían, los utilizaba. Entonces eso hace pues que sea bastante frecuente pues que eso, los ordenadores se averíen, etcétera. De todas maneras, después de 30 años, pues, ¿qué se puede decir? Pues sí, claro que es frecuente que se estropeen, ¿no? Y además es un ordenador que en realidad no está especializado en nada. Es un ordenador súper, que tiene un planteamiento súper abierto, con lo cual, pues eso al final le ha facilitado el que sea muy versátil para un montón de cosas y que sea un ordenador más rápido que la competencia, etcétera. Es decir, no es un ordenador que tenga en un principio un chip dedicado de sonido, no es un ordenador que tenga gestión de sprites, no tiene casi nada, pero eso también hace que sea un ordenador a la hora de programarlo pues muy dado a trucos, a utilizar soluciones ingeniosas y a sacarle mucho rendimiento en cosas muy variadas, a lo mejor otros ordenadores pues no era tan sencillo, ¿no? Y bueno, aparte del capítulo de historia, pues hemos querido dedicarle su parte pues a a todo lo que supuso en España, cómo llegó a España, cómo se lanzó, cómo fue absorbida o comprada por Astra, características del ordenador, cómo se puede disfrutar hoy día el ordenador, que es algo muy importante, es decir, el que no conozca el Spectrum, cómo puede disfrutar hoy día de él. Pues a través de emuladores, a través de, incluso con las consolas, con el PC, con cachivaches variados, yo creo que hay multitud de vías bastante cómodas para poder investigar sobre lo que fue el Spectrum e investigar sus juegos, que al final es también en torno a lo que gira, no solo, por supuesto, pero también en torno a lo que gira el ordenador, ¿no? Y por supuesto los desarrollos que hay hoy día, hay muchísima gente que está dedicando muchas horas a hacer juegos nuevos, desarrollos nuevos, hardware, clónicos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces de todo eso es de lo que hemos querido hablar, del pasado, del presente y del futuro también. Nosotros... Lo han dicho todo. Ya está, ¿no? Ya hemos terminado. Bueno, cuando grabamos el podcast también así, lo escuchamos. Sí. Nos quedamos bueno, ahí pensando. Sí, yo creo que este libro viene a cubrir un hueco que no se había llegado a rellenar por ninguna obra que había antes. Es decir, nadie se había dedicado en un libro a estudiar cómo llegó el Spectrum a España. No había algo en español que hablara sobre quién era Clive Sinclair, cómo fue su carrera, de ahora estoy en la cima, ahora me estrello, estoy en la cima, ahora me estrello, ahora me caso con una modelo. Sí existía en numerosos libros de gran calidad, déjame que cite, por ejemplo, el 8 quilates, ¿no? Que hablaba de la parte más de software, de la historia de aquellas compañías cuya mención a todos nos hace que nos salga una sonrisa, ¿no? Dynamics, Opera, tal. Pero en el mundo del Spectrum teníamos el privilegio de que quisieron compartir con nosotros en directo su vivencia. Nos gusta una cosa que nos gusta bastante, es defender a la anécdota con nuestros entrevistados, y dado que habíamos conseguido testimonios que nos contaban en primera persona cómo habían vivido ellos aquellos años, pues creíamos que merecía la pena buscar ese nexo, ese hilo conductor del que hablaba Jesús y que quedara reflejado en esta obra que tenéis delante. Además, yo creo que se puede considerar que es una obra que para el persona que conocía un poco el Spectrum, pero no es a lo mejor un experto o lo recuerda de entonces, es un libro que lo puede disfrutar, y para una persona bastante, digamos, pro, lo que se diría ahora pro, también se sentirá que por lo menos las cosas necesarias están puestas. Y yo creo que eso es lo que hace pues que sea un libro, como ha dicho, del mundo del Spectrum en general, no solo de lo que sería la web. Además, pues es lo que ha dicho, el peso de las entrevistas, es lo que han comentado antes, el podcast es esencial para el libro, porque muchas de las cosas que explicamos son relatos, comentarios de las propias personas que los vivieron en la época. Y además, también hacemos eso de traer a gente de ahora y que también cuenten cosas de cómo desarrollan ahora. Tampoco nos queremos quedar solo en aquella nostalgia y ya está, sino que sí, la nostalgia está bien, sí, es todo aquello fue muy chulo y lo es, pero que también ahora hay como una nueva vida que no es comercial, pero es una vida, en cierta manera. Sí, bueno, hemos intentado huir de... desde los enfoques nostálgicos, aunque es bastante absurdo pretender que un libro o esta afición que todos los que estamos aquí compartimos, pues que no haya un componente de nostalgia. Yo creo que es ridículo intentar negar eso, ¿no? Pero el libro no tiene ese enfoque, ni mucho menos, ¿no? Es un libro además que, pues curiosamente, bueno, no, yo creo que no intencionadamente, pero que no habla tanto de los juegos, ¿no? Sino que habla de muchas cosas, ¿no? Los juegos tienen su parte, pero habla de muchas cosas, ¿no? Y hemos querido también contar cosas que hemos tenido oportunidad de experimentar directamente. Es decir, que el tema, como decían mis compañeros del podcast, hace que hayamos tenido unas vivencias de primera mano, ¿no? Que hemos querido también transmitir aquí de alguna manera, ¿no? Sobre todo a través de las entrevistas, porque bueno, hemos, a lo largo de todos estos años sí hemos tenido oportunidad de tener entrevistas muy, muy emotivas, ¿no? Quizá la más emotiva de todas, quizá la de Ponce, ¿no? Que por otro lado fue la primera, curiosamente. Pero ha habido otros momentos pues muy, muy chulos, ¿no? La entrevista de Paco Pastor fue muy divertida. Quizá no fue tan emotiva en ese sentido, pero bueno, tuvo también sus anécdotas, como por ejemplo pues cuando Rafa Gómez le confesó que había hecho que era algo de todas maneras que yo creo que en algún momento quizás se ha publicado, se ha dicho y tal. O sea, yo creo que no es que haya salido ahí a la luz de pronto en ese momento, ¿no? Pero el caso es que Paco Pastor no lo sabía. Entonces, cuando se lo dijo, Rafa estaba como un poco agobiado, curiosamente, después de tantos años con ese tema. O sea, necesitaba decirle a Paco Pastor que había programado al Emilio Butragueño a sus espaldas en otra compañía, y que era suyo, ¿no? Rafa era también el ojito derecho de Paco. Claro, que era, entonces se lo decía y el hombre no lo entendía. Se quedaba Paco mirándole, pero ¿cómo? ¿Qué es tuyo? ¿Qué? No, el Butragueño, que lo hice yo. Bueno, después de tantos años tampoco te puedo despedir. Pero bueno. Era nuestro momento, Luke, yo soy tu padre. Sí, pues algo así, ¿no? Pero bueno, que fue... Además, aquella entrevista, Jesús, ¿con qué te presentaste? Aquella entrevista, yo sabía los juegos que había... O sea, Paco Pastor, cuando se empezó a dedicar a esto, también fue porque había visto una serie de juegos, una serie de cosas en el mercado británico, ¿no? Pues el Sabre Wolf, el Combat Link, o sea, juegos... Bueno, los que estaban en ese momento en las tiendas, ¿no? Que fueran... Sabre Wolf sí era muy importante, pero el Combat Link... tiene su importancia, pues bueno, no sé, a lo mejor ahora en la distancia pues tampoco es que fuera un título, pero fueron los que él vio, ¿no? El Avalon y todos estos. Entonces se los llevé en un mochilón. Y luego le llevé también las preguntas que le quería hacer Juan, Fra, Javi y Alejandro, las llevé grabadas en una cinta en un cassette. Entonces la verdad es que la estampa era un poco, era muy friki lo de aquello de sacar ahí el cassette, ¿no? Con la cinta y decir, oye, que mira, mis compañeros, en vez de sacar el móvil, ¿no? Como haríamos ahora cualquiera, pues no, toma, mira, el cassette y tal. Entonces venía el camarero a traernos el café y se quedaba así mirando, flipando, diciendo, o sea, el mundo está muy mal. Y entonces nada, bueno, pero fue, se rió mucho y estuvo, yo creo que esas cosas servían para que él también se metiera ahí. Entonces el caso es que efectivamente el tío veía los juegos, ¿no? Y de pronto cogía esas cajas que cogió él en el 83 o en el 84, con las cuales decidió que ese mundo quizá podía ser comercialmente interesante y de pronto las tenía otra vez en sus manos tal cual las tuvo en su día, ¿no? Además las mismas ediciones y tal. Entonces el tío le veía los ojos como lo hacían así. Entonces empezó a contar cosas que él también tenía olvidadas, ¿no? Que se notaba que decía, ah, pues estoy acordando ahora mismo de no sé qué. Buena técnica evocativa la tuya, sí, ¿no? Bueno, pues al día siguiente le mandó un mensaje a Rafa por WhatsApp y le dice, sois unos cabrones. O sea, es que no he dormido en toda la puta noche acordándome de cosas y de no sé qué, no sé cuánto. O sea, que efectivamente eso al final, quieras que no, te despierta cosas que tenías ahí olvidadas, ¿no? Y eso, y las entrevistas es muy típico, cuando quedas con la gente y empiezas a hablar, en el momento en que ya dices, bueno, hasta luego, tal, adiós, pum, y cortas, y dices, joder, me estoy acordando ahora de una cosa, y digo, ¿por qué no nos contó antes? Y le das otra vez corriendo, ¿no? Pero eso es muy típico, porque la gente, pues, forzosamente empieza a recordar cosas que hacía mucho tiempo que no había pensado sobre ellas, ¿no? ¿Tú sabes que en Málaga, aquí en Málaga se hizo una canción que hablaba de eso? Pero se llama Danza Invisible, ¿no? Sí. Hay una canción que se llama Objeto, que habla de eso, del poder evocador de los objetos, de cómo te traen los buenos y los malos recuerdos. Pues yo creo que con esto pasa eso, ¿no? Entonces, normalmente funciona muy bien. Llevarle a los... cuando vas a quedar con alguien de forma presencial, llevarle cosas... pues ayuda mucho, ¿no? Porque la gente... Bueno, hay gente a lo mejor que no se sorprende tanto, o sea, pues no lo sé. Hay gente que a lo mejor pues es como más fría, ¿no? O ve las cosas y se pone a hablar y es como que de pronto ¡pof!, la ha dejado ahí en un lado y no le ha hecho ni caso. Pero en general sí que la gente agradece el ver esas cosas. Hay entrevistas que no llevas nada porque vas con miedo, o sea, vas a hablar con Gabriel Nieto y no sabes lo que va a pasar y dices, mira, yo voy aquí... Al revés, vas armado, pues sí. Pero luego te encuentras con sorpresas y precisamente esa entrevista pues fue de las más emotivas que hemos podido hacer en el podcast, ¿no? Sí, porque era una persona que, si tú mirabas las revistas, parecía un chulo, una persona prepotente, y luego en la entrevista nos encontramos con una persona que era completamente... Sí, lo que pasa es que quizá, a Gabriel Nieto le han pasado cosas que no se pueden contar, que si un día las quiere contar él, pues las contará, pero que yo creo que son tan, no sé, son puntos de inflexión personales muy, muy duros y Entonces yo creo que eso también pues ha hecho, él tenía ganas de hablar y fue para él yo creo que bastante terapéutica la entrevista, porque la verdad es que habló con mucha sencillez de todo y tal, y no se correspondió para nada a lo que pudimos escuchar y lo que podéis escuchar vosotros si queréis escuchar la entrevista, con lo que podía uno sacar de conclusión cuando leía las revistas de aquellos años, ¿no? Pero bueno, él tenía la necesidad de representar un papel que le habían asignado de directivo, ¿no? Sí. Agresivo, duro, organizador y no sé qué. Y entonces, bueno, pues aparecían... Y han aparecido entrevistas también de otra gente, pues con comentarios muy duros hacia él, hacia cómo se comportaba o hacia lo que hacía, ¿no? Pero bueno, realmente al final también te das cuenta de que las circunstancias que tiene que vivir uno en cada momento de la vida, pues hay veces que yo creo que te superan o te llevan por caminos que incluso tú mismo no quieres, ¿no? Y yo creo que eso es lo que le pasó a Gabriel y es lo que quiso explicarnos en la entrevista. Bueno, hola a todos, estamos aquí en el RetroPixel Málaga. Y voy a hablar de algo que igual dices, ¿es Commodore? Sí y no. Estoy aquí con Francis de Retro Entre Amigos, sí, el podcast Amigo, nunca mejor dicho, que es autor ni más ni menos que del, ¿cómo lo llamamos? ¿Versión Commodore de la Businbel? Porque port, ¿cómo lo llamarías tú? Sí, un port. Un port desde cero. Está el tema, desde cero. Porque aquí estamos en un caso en que no se ha hecho, obviamente, el Z80, el micro no tiene nada que ver. No tiene nada que ver con el Commodore, y has tenido que reescribir desde cero el Businbel Profanity. Sí, exactamente. Los gráficos sí es verdad que he cogido los de Spectrum, pero no del código, sino simplemente usando el emulador y capturando pantalla y píxel a píxel dibujando, y lo que es el código, pues sí, ha habido que hacerlo desde cero, porque no tenía nada que ver el ensamblador de una máquina con la de otra. Lo que he intentado hacer es que funcione igual, eso sí. Yo doy fe que lo he jugado hace nada y es, sin duda es lo que él dice, es la base gráfica, o sea, visualmente es el Spectrum, aunque obviamente el colorido y todo eso... Colorido no tan brillante, por no decir apagado. Sí, pero hay que decir que a nivel de jugabilidad y todas estas historias... Yo lo veo extremadamente fiel, aunque quizás depurado un poquito ciertas cosas de la dificultad, ¿puede ser? Sí, ahora en la versión que he hecho yo creo que es más fácil, es algo más fácil que la de Spectrum, porque la colisión, el de la detección de las colisiones es mucho más justa. La de Spectrum, con el tema del color clash, sí. Y que hay que programar el algoritmo de colisiones, pues si no se hace excesivamente bien, pues puede dar lugar a situaciones en las que dice me ha matado pero no sé por qué, si no me ha dado. En este caso no, o sea, la detección de colisiones por hardware, aprovechando que el BIC del Commodore tiene eso, pues entonces si te da... Es porque te ha dado de verdad. Hay una pequeña pullita, no, pero las cosas como son, ¿no? Lo bueno que tenía. Está claro. Y pero es eso, a nivel de jugabilidad, pues vemos, por ejemplo, la velocidad, que ahí lo sufrí yo. No de la primera gota, de otra gota. Que, o sea, hasta ese punto has llegado de que si en la gota original en una pantalla lleva una velocidad, en el Commodore has intentado también que vaya a una velocidad similar, todo igual. Sí, yo lo que hacía era, me ponía el emulador de Spectrum con una pantalla en concreto, ponía el que hacía yo y ponía una velocidad inicial a cada uno de los enemigos. Y después iba ajustando y fijándome, a ver, ¿cuál va más rápido, más lento? Un poquito más lento, un poquito más rápido. Y así ajustando para que fuera lo más parecido posible. Uh-huh. A nivel de programación, ¿qué está hecho en Assembler? En ensamblador del Commodore, sí. Jolín. Es un cerebro, entonces. No, y más detalles. Algo que, obviamente, nosotros tenemos que rendiros pleitesía es el tema del sonido del Commodore. A nivel sonoro, el juego, a ver, musicalmente, ahí las historias, es bastante superior a nuestra. Sí, la música del inicio, cuando sale el menú para elegir empezar a jugar, las instrucciones, tiene música. Bueno, el defecto también tenía música, pero era un piriri, piriri, piriri, piriri. Más repetitivo y... No es lo mismo. Y esta es una música completamente original y una típica de Commodore, con todas sus cosas. ¿Es música tuya? No, la ha compuesto C-Culture, de Reto Entre Amigos. Ostras. Exactamente, él es músico también, entre otras cosas. Cierto. Y él ha compuesto la música y después, como él no sabía pasarlo a Commodore para crear un SID, pues eso lo ha hecho Richard Bailey, que ha tenido la amabilidad de coger un MIDI que le mandó Culture y pasarlo a un tracker, al Goat Tracker, para que se pudiera pasar a SID y podéis meterlo dentro del código del juego para que sonara. Y después Richard Bayliss también ha hecho lo que son los efectos de sonido, los efectos especiales, los pasos, las gotas cuando caen. Tampoco son muchos efectos, pero vamos, los 5 o 6 efectos que tiene también lo ha hecho Richard Bayliss. Perfecto. Ya creo recordar que incluso habéis llegado a hablar con Víctor Ruiz, con lo cual este trabajo tiene su aprobación. Sí, sí, le mandamos un correo Chemastra del grupo a través de sus contactos de Retromania. Pues no sé en qué feria que hubo en Madrid consiguió que hablaran con él y le comentaran el caso, que mira, que tenemos un compañero que está haciendo la versión, ¿qué te parece? Y les dio su correo electrónico, me lo pasaron a mí, yo le he escrito y me han dicho, he hablado con él así por correo y me ha dicho que le parece bien, que le parece estupendo y que siga, que nada, que adelante. Solo que cuando salga el juego, cada vez que se hable él, si puedo, y que es lo que voy a hacer ahora, hablar de un libro que está escribiendo él, que es precisamente de cómo se hizo el Camelot Warrior y el Abu Simbel. No sé para cuándo lo tendrá listo ni nada, pero bueno, que se sepa que lo está preparando. Perfecto. ¿Hay posibilidad de copia física de este juego? Ya una vez que terminemos la feria empezaremos a hablar de ese tema. La idea es que sí, en un principio... se sacará o se intentará sacar copia física. Ya para ir acabando, que por cierto, Aspiri también ha dado su consentimiento para usar la carátula. Perfecto. Incluso se le comentó, hace poco vino a Málaga y dos compañeros de Retro Entre Amigos, Insai y Culture, lo abordaron de mala manera y le comentaron el caso y dijo, ¿y qué te parecería hacer una nueva versión, una nueva carátula para el juego? Claro. Y le pareció fantástico, que le encantaría. Claro, y es uno de sus primeros títulos, o sea, portadas en el tema de Spectrum. Fue de las primeras, o la primera quizá, incluso. Yo diría que puede ser que yo recuerde, fue la primera que hizo en Spectrum, en Dynamic, la primera que hizo él fue... Abu Simbel. Pues entonces le tendrá especial cariño. Exactamente. Pues nada, para ir ya terminando, ¿existe la posibilidad de algún otro juego, algún otro proyecto similar a este? ¿De pasar algún otro juego tipo de Spectrum que no estuviera en Commodore al sistema? Al sistema, por ahora yo no tengo ninguno. Ahora hay que relajarse. Hay que descansar un disfrutar poco. Disfrutar del trabajo hecho. Exactamente, y que los demás disfruten de él también. Pero bueno, no tengo ningún proyecto. Ya habrá tiempo. Sí, ya habrá tiempo. Ahora mismo estoy muy cansado ya. Muy bien. Muy contento, pero cansado ya después de mucho tiempo haciéndolo. Se entiende. Pues nada, lo dicho, ha sido un placer tenerte aquí Y a nosotros tenerte aquí en RetroPixel también. Igualmente. Bueno, igualmente el placer, ¿no? Yo no te... ha quedado un poco... No, pues lo he dicho. En serio que, bueno, estás invitado al mundo del Spectrum. Aunque sea de Commodore. No importa. tenemos mucho aprecio al resto de sistemas. Y nos caña, no es coña. Bueno, menos el Austro. Y lo he dicho, un placer tenerte y hasta luego. Muchísimas gracias a vosotros. Hasta luego. Hasta luego. Y bueno, todas esas cosas que son vivencias y también información para entender aquellos años, pues es lo que a nosotros nos ha interesado. Nos ha interesado explicar. Nos ha interesado saber qué había tras aquella gente que incluso yo creo que en aquellos tiempos no sabíamos muy bien ni quiénes eran. Pero aquí en las revistas españolas en general no se daba mucha información. Había sus entrevistas con compañías y con programadores, pero no era una cosa tampoco como muy exhaustiva, ¿no? Si veis las revistas británicas, hay tal cantidad de información, hay artículos súper exhaustivos y detallados sobre programadores, compañías, etcétera, que lo que ocurre es que no las hemos leído y hemos accedido a ellas durante muchos años, ¿no? Pero si conocéis las revistas de la época y las leéis, podéis encontrar muchísima más información que incluso que en revistas actuales que, como Retro Gamer, que está fenomenal la labor que hacen de ir rescatando la memoria de aquellas compañías y aquellos programadores, y nos parece que de pronto estamos teniendo una información que no hemos tenido y resulta que tampoco es cierto eso, ¿no? Porque hay entrevistas mucho más detalladas de la época que además encima están en el contexto del propio momento, ¿no? Y todo eso es una información que hay ahí que debe ser rescatada. Y aquí hay mucho, yo creo que hay, o sea, mejor o peor, no estoy entrando en si el libro es mejor o peor, pero hemos intentado recopilar mucha información que conocemos y condensarla mucho, porque el libro necesariamente tenía que ser un libro general, ¿no? Y habrá tiempo de hacer otras cosas más particulares, ¿no? Pero bueno, yo creo que es el libro que tenía que ser. Además, también hemos tocado ya en la primera temporada entrevistas a gente internacional, como John Ridman, eran nuestros héroes, nuestros héroes un poco de la época, porque sí que conocíamos, lo que tú dices, quizá no conocíamos a fondo, sí que conocíamos ciertos nombres, ¿no? Yo qué sé, Guaminolas, a todos estos, John Ridman, todos estos nos sonaban y todo eso, pero acercarnos también a estas personas, los ingleses, anda, y encima John Ridman con el vinito y todo eso, anda, no son pasados. Sí, nos decía, no, espera un momentito que traigo el vino. Este tío se va a poner aquí a largar. Sí, pues... O sea que sí, el hombre estaba ahí como con intención de relajarse y de charlar, ¿no? Es un tío encantador que le escribes y... Pues ahora mismo en lo que estamos, pues también estamos... teniendo charlas muy chulas con él y nos está contando un montón de cosas que ya os enteraréis. Pero bueno, por ejemplo, nos ha contado alguien por aquí que va a ir a un concierto de Jean-Michel Jarre, y resulta que en una de las conversaciones, al hilo de no sé qué cosa y después de un intercambio de mails y tal, nos dice, ojo, pues me acabo de acordar, tú sabes, yo escribí el software de control de la lira láser que tiene Jean-Michel Jarre. ¿Cómo? ¿El láser tal? Sí. Y dices, ¿pero cómo que has escrito tú? Y dices, sí, porque es que resulta que necesitaba pasta para no sé qué cosa, para no sé qué cacharro, y entonces como no tenía, pues conocí casualmente a un tío que estaba trabajando en el software de la lira y resulta que no conseguía que funcionara, entonces hicimos un intercambio, entonces él me daba no sé qué cosa y yo a cambio le solventaba el problema, entonces me puse a trabajar con ellos, se lo solventé y él me dio no sé cuántos, claro, tú flipas, o sea, has hecho tú lo de la lira esta, lo has hecho tú. No descartamos entonces que en el concierto suene la banda sonora de Batman. De Salvador Gil, esa gata. La entrevista además con Ritman es el récord de descarga en un podcast nuestro. En inglés, la versión en inglesa. Que además se nos ocurrió acabar la entrevista de aquella manera tan clásica. Bueno, John, a ver, ¿cuándo te volveremos a ver en España? ¿Has estado por aquí? Dice, sí, estuve en Barcelona, me robaron la cartera. Bueno, pues nada, pues a ver si vuelves. Sí, me caí. Si volví, fui a Granada. Me caí y me rompí el brazo. El brazo en Granada, joder. Pues no vuelvas, no. Bueno, John, te mandaba una tostada, amigo. Sí, que no sabes muy bien qué responder, entre otras cosas porque como no sabemos inglés, pues tampoco sabíamos qué decir. Bueno, lo de no saber inglés, ya que salió de la entrevista de John Ridman, tuvimos un problemita con la traducción, lo cuento aquí a modo de anécdota, y necesitamos a alguien que nos tradujera porque no llegábamos al nivel que daba. Entonces yo acudí a una antigua conocida y dije, por favor, necesito esto. Y no, bueno, yo trabajo en un desguace de coche, me llega ella, yo necesito dos elevadunas de un Ibiza. Digo, toma, trae. O sea, que quedo aquí dicho públicamente que la entrevista de Ritman está en español gracias a dos elevadunas de un Ibiza del 2000. Entonces, bueno, anécdota de esas sí nos ha pasado. Bueno, sobre todo también con los sitios para grabar, lo de buscar el sitio adecuado, que al final es como muchas veces imposible, ¿no? Buscas un sitio tranquilo, te vas a un bar que parece que no suena nada, te sientas, empiezas a charlar y de pronto cada aproximadamente 5 o 6 minutos a la chica que está en la barra le da por moler café. O sea, yo no sé si vosotros habéis visto moler café alguna vez alguien en el bar, nunca, o sea, yo por lo menos no lo he visto. Bueno, pues esta chica sí, cada 6 minutos se ponía a molerlo, yo no sé por qué. Estábamos ahí hablando, estaba todo en silencio y de pronto cogía, le daba el botón seguramente para echarnos y hacía ¡guau! Entonces pues teníamos que dejar de hablar, ¿no? O sea, cosas. ¿Estaba bueno al menos el café? Pues no lo recuerdo, la verdad. Estaba molido, estaba, pero bueno, no me acuerdo. Y bueno, cosas de estas, pues muy, muy típicas, ¿no? Pero es que muchas veces estas entrevistas es de buscar el... O sea, el aquí te pillo, aquí te mato, y no hay muchas veces tiempo para buscar el sitio más adecuado. Sí que intentas que no tenga demasiado ruido, pero hay veces que no... Además, creo que eso nos favorece. Si nosotros quedáramos con alguien en un estudio de grabación, con su micrófono... en el fondo lo que estamos pretendiendo es que este hombre bucee en su mente, en su pasado, que busque unas sensaciones. Si tú lo pones en unos cascos, con un estudio, en un estudio de grabación, tendríamos una colección magnífica de sí, bueno, vale, bravo. Sí, eso, jugamos un poco con eso, ¿no? Además, él les baja, confiésalo, les baja tú a la gente en la defensa, con tus dibujos. Porque estoy siempre acatarrado y siempre les pego algo. Por eso les bajo la defensa. Estuvimos con los Oliver Twins en Alicante. Vale, hay mucha gente. Va. Cuando viene aquí el amigo de Dega, ¿habéis visto que la dedicó una Spectrum a los Oliver Twins? Que luego le dio la vuelta y tuvo los grandísimos de dibujarle en el libro un Dizzy frito. O sea, los dos Oliver Twins comiéndose a Dizzy. Haciéndolo frito, ¿eh? Frito allí. El final de Dizzy, ¿no? Sí, me pusieron una cara así como... Eres agradable. No te creas tú que le gustó mucho, pero bueno. Joder, si es que no le pusiste spam, coño. Parecía Arguiñano empezando en Airbus. Sí, pero era un poco cruel, la verdad. Además... Pero bueno, me regalaron un libro luego por correo, o sea, que bueno. Además, lo bueno de... A veces sí, lo malo de estas entrevistas en sitios así es que a veces había ruidos, había cosas molestas. Pero también es verdad que, como él ha dicho, lo de bajar las defensas... era más claro porque esta gente se siente más a gusto y entonces sí que se vuelve más una charla como de tú a tú. Y entonces es cuando se abren más a situaciones, a explicarte las cosas más distendido. Y además, como él muchas veces lleva material gráfico e incluso a veces... Precintado y todo. Precintado y se lo hace abrir y nos hace el unboxing, que ahora está muy bien el unboxing, con eso, pues... son momentos que aportan, que son, que ves que es cuando verdaderamente se lanzan y te explican las cosas. En cambio, el Skype, hay gente muy reacia al Skype. Esto del no, hay gente que no quiere. Que no le gusta, sí. No quiere. Pero bueno, es bonito ver que la gente de pronto pues se implica. Cuando hicimos bueno, la charlita esa que tuvimos en Televisión Española hace poco, del programa de Thumbnail, el redactor que lleva eso y que hizo la entrevista, este hombre fue director de informativo de Televisión Española. O sea que lo que pasa es que luego se fue dedicando a otros puestos, le medio echaron, luego se reenganchó y no sé qué, y estaba ahí pues tan a gusto el redactor, pero fue director de informativos. Y el tío se trajo a la entrevista, se trajo su Spectrum. O sea, después de haber estado con el libro, de haber estado charlando, a ver cómo lo podíamos preparar y haber estado mandándole cosas y tal, el tío se picó, sacó su Spectrum, me mandó unas fotos y digo, mira, le he hecho sacar del armario el Spectrum, ha salido del armario el Spectrum. Y era un arcoíris, tío. Sí, por eso tiene un arcoíris. Y el tío se lo llevó, se llevó una mochilita y se llevó el Spectrum para que lo viera. O sea, me lo sacó, estaba hecho polvo, yo lo vi, joder, lo tienes nuevo. Y sacó las cintas, ¿no? Con los juegos que él jugaba de pequeño y tal, ¿no? Y le digo, y digo, bueno, vamos a poner aquí cargando un juego y tal. Y dice, bueno, prueba a cargar este. Y me daba el butragueño. Y yo, sí, bueno, u otro, cualquiera. Y digo, venga, vamos a cargar el butragueño. Y el tío estaba flipado, mirando así de reojo a ver si cargaba, ¿no? Y cuando cargó, cargo yo, sí, oye, vamos a probar la otra cara. Bueno, vamos a probar la otra cara. Pues ha traído el tío 30 cintas, como tengo que probar las 30. Y lo pusimos, y de hecho en la entrevista se ve de fondo salir y tal, ¿no? Entonces, bueno, que la gente al final, pues esto le acaba picando, y bueno, pues un poco por recordar aquello, pero también por otro lado porque se da cuenta de que detrás de todo ese mundo no hay solo, ni mucho menos, nostalgia. Hay programadores, hay gente que estuvo trabajando sobre todas estas cosas, ¿no? Allí estuvimos con Rafa Gómez, que fue el que programó. Ahora, en las horas libres el butragueño, ¿no? Y se lo firmó. O sea, quiero decir que el hombre se fue con el butragueño ahí firmado por el programador, ¿no? Bueno, son momentos que te das cuenta que no son solo especiales para ti, sino que se convierten en especiales para otros. Había Bernesa con butragueño y recordaban su juego. Lo sacaron. Sí. No sé si lo habéis visto. ¿Lo habéis visto? A ver, lo habéis visto porque hace ya Izapi. No es que no quiera decir yo aquí que vais vosotros el programa que has hecho. ¿Habéis visto cómo sacaron Butragueño y Michel en el programa de Bertín Osborne? Con orgullo, lucieron sus juegos. Ahora que ha salido el tema de los objetos físicos, me gustaría comentar una cosa. En el libro, los juegos... Hay imágenes que inevitablemente hemos tenido que tirar al archivo. Es decir, una imagen de Sir Clive cuando era un niño de 5 años, pues hay que tirarlo. Pero se ha procurado que casi todos los objetos físicos que salen sean reales de nuestra colección. Por ejemplo, aquí tenemos el micro hobby que le firmó, vamos a ver, claramente dedicado a Jesús, ¿no? Los estuches que salen, los juegos, son de nuestras colecciones, parte de ellas que las tenéis aquí. Se le ve con sus defectitos, con sus esquinas de hablar, con todas estas cosas. Y las partidas aquí, el amigo se pegó también de mano de jugar partidas, para igual, las capturas que hay son de partidas. Luego tirarse no sé cuántos días haciendo pantallazos y que le dijéramos, oye, Javi, esto sale un poco deformado, ¿no? ¿Cómo que sale deformado? Sí, ¿tú cómo has hecho las capturas? Es que la resolución... Tú sabes que... Tienes que repetirlas. Un día estarme hasta las 2 o las 3 de la mañana y me dicen al día siguiente, no vale ninguna. Y yo, bien. Al día siguiente otra vez repetir hasta las 2 o las 3, porque sí, había faltado un píxel, una historia y ya no valía. Y como el maquetador... Que, David Saavedra, que no creo, y mucha gente así nos lo ha hecho saber, le ha gustado muchísimo la maquetación, pues era muy, lo quiere tal, o sea, perfecto, ¿no? Tela, la faena que vive. Bueno, estamos aquí en Retropixel Málaga y ahora ni más ni menos que con el equipo de Retromaniac, una excelente revista que también tiene su formato físico. Y bueno, que se presenten cada uno porque estoy asaltado por cuatro. Hola, yo soy Pepe Luna. Quizá os suene mi voz del podcast de Haciendo el Indie que tenemos en Pulpo Frito. Y bueno, estamos aquí pasando el día en Málaga, muy bien. Buena comida, buena compañía, buenos juegos. Más no podemos pedir, vaya. Doy fe. Bueno, yo soy Juanma. Yo llegué de los primeros, ¿no? Empecé en el número uno haciendo precisamente el artículo del Spectrum con David, que es el jefe. El jefe. Es el que nos tiene que pagar el iPad, que todavía nos debe. Y bueno, y también soy el copresentador del Haciendo el Indie dentro del podcast de Pulpo Frito con Pepe, que lo acabáis de escuchar. Vaya tiritos al jefe, ¿eh? Yo me quejo con Alejandro, pero aquí te la sueltan, jefe. Ahora el siguiente, luego viene el jefe. Gran jefe indio viene después. Yo soy Shema, estáis hasta los huevos de mí porque me habéis visto en películas como, no, en podcast como Retro Entre Amigos, escribo en Retromania, suelo colaborar con Juan Jesús, canal de YouTube, y bueno, allí donde se le requiere a uno hay tiempo y ganas, ahí está uno. Muy bien, y por último, el jefe, como andan mago ellos. Atención. De jefe poco, pero bueno. Soy David, quizá un poco el que inició todo esto de Retromania, la revista, etcétera, pero que no sería nada si no fuera por el resto de gente que colabora, escribe, apoya, hace los podcasts, trabaja desde Alemania, no sé, en fin. Un poco de todo. Y lo del iPad, que es cierto, les debo a cada uno de ellos un iPad. O sea, entrar en Retromania es la élite, es lo mejor que podéis hacer. El que quiera, ya sabe. Alejandro, toma nota. Bueno, dejando de lado eso, que hay que pedir, obviamente, vamos a empezar un poco. Me gustaría preguntaros qué os ha parecido este evento, este Retropixel, así a grandes rasgos. ¿Por qué le pedí que hable al organizador? Eso está feo. Bueno, venga, está feo. Retropixel es un evento más bien. No, está feo. Habla a los que venís de fuera. Yo llevo menos tiempo. Yo he estado solo el último día porque tenía otros compromisos los días previos. La verdad es que me ha gustado mucho. Me consta que ayer hubo más cosas incluso, y la gente que no haya venido le animaría que viniese. Un evento que es gratuito, que entran, que nada más entras tiene ahí lo de recogida por alimentos, que está muy bien, que hay que apoyar, y que hay un montón de máquinas, ordenadores, videoconsolas y prácticamente de todas las épocas. Prácticamente de todas las épocas, de sobremesa, portátiles, con tele de tubo, alguna CD. Vamos, hay una gran variedad, yo lo definiría como variedad. Hay de todo un poco para que te sientes, juegues y disfrutes. Mucho juego, la verdad. Es un evento con muchísimas cosas para jugar. Las máquinas recreativas también, que no falte. Hemos echado ahí unos House of the Dead. Sí, no duele el brazo. De jugar. Soy unos degenerados. Hemos echado también unos Prehistory Isle, que no lo conocía, por cierto. Sí. Me ha gustado mucho. Y bueno, de videoconsolas y demás, tenéis ahí una mesa bien grande, bien apañada, para que vengáis a jugar, que es de lo que se trata, de jugar. No, yo poco más puedo añadir, ¿no? La organización se ha vuelto a superar. Es decir, el año pasado la primera edición de Retropixel, conocida como tal, ya fue tremenda, porque está orientada a disfrutar de un montón de máquinas, a verlas, tocarlas, hay un montón de información. Toda la gente aquí de Retro Entre Amigos te echa una mano siempre, son buena gente, ¿no? Y este año es que incluso hay más. O sea, ya no cabe en el hall, estamos en el hall de la Facultad de Derecho de Málaga y no cabe, que prácticamente no caben. Entre recreativas, los stands que han venido les han añadido, además de gente muy interesante. Nosotros también. Tenemos un rinconcito ahí. Claro, claro. Y las máquinas que se pueden probar, los campeonatos, en fin. Un poco más se puede pedir realmente para un evento de estas características, o sea que por mí 10 de 10, o sea, tremendo. Yo lo único que espero es que siga siendo así, que sigamos viendo a toda esta gente que nos vemos quizás de año en año y que se quede aquí en Málaga, porque, vamos, a mí me hacen un rey, soy de aquí. O sea, fenómeno, un 10 para todos y el evento súper bien. Bueno, Chema no quiere hablar, es organizador en este tema. Está feo. Está feo. Pues vamos a ir a otro tema y obviamente el tema es Retromaniac. Retromaniac no es porque estéis delante. Bueno, no, sí, hombre, sí, no. Sí, sí, lo es. Me podéis saber. Claro, pero bien en qué circunstancias está este hombre. Estoy rodeado. Estoy rodeado, más vale. Uy. A ver, no, fuera de bromas, Retromaniac es una revista acojonante. Sacáis cuando podéis. Esto no es un negocio, no es una artesana. Hacéis las cosas cuando podéis. El tiempo, sois varias personas que estáis ahí trabajando y hacéis un trabajo, yo creo, bastante exquisito. Teniendo en cuenta, por ejemplo, que cuando cubrís un evento, como pueda ser este, lo hacéis con todo lujo de detalles. O sea, ahí currado, con fotos, con. O sea, se nota un cariño bastante bestia por lo que estáis haciendo, unido al resto de revistas. Pues si solo fuera eso, no, es que hay mucho más. Retromania, decirme este proyecto, ¿qué os sugiere a vosotros mismos? O sea, ¿qué os llena? ¿Qué os plantea hacer cada número? No sé, es que es complicado porque hay tantas preguntas. Que hable Chema, que no habla todavía. Pues si sabéis que cuando yo hablo no me callo. Tú cuenta. Bueno, ¿qué es Retromania? Para mí, pues es la manera de liberar un poco una válvula, de liberar la necesidad que tiene uno a veces de expresarse, ¿no? Es un proyecto que una de las ventajas que tiene es que, aunque tenemos un jefe que no le hacemos ni puto caso, cada uno se lee un poco a su bola. Colabora en la medida que puede, y colaborar en la medida que puede implica no solo disponibilidad de tiempo, sino también conocimientos y ese tema, ¿no? Entonces, tú tienes la posibilidad de poder escribir de lo que te gusta, porque no estás obligado, no tienes una línea editorial que te esté diciendo cómo tienes que escribir, de qué tienes que escribir, qué tienes que cubrir, qué tienes que hacer, y tienes totalmente libertad creativa a la hora de redactar un texto. Si te quieres cagar en alguien, te puedes cagar en alguien. Si no te quieres cagar en nadie, no tienes por qué cagar. Y en ese sentido es un hobby como otro cualquiera. Hay gente que se dedica a jugar. Otros, además de jugar, pues nos gusta, ¿no? El poder expresarnos y el poder compartir y apoyar a la escena y a los eventos y a nuevos desarrolladores, juegos indies con sabor antaño. Todas estas cosas que creemos que debería de llegar a más gente. Nosotros cubrimos un nicho con su tamaño, no es muy grande, no es excesivamente pequeño tampoco, y pensamos que tenemos una labor que hacer, porque hay otros tipos de publicaciones que ciertas cosas se olvidan, ¿no? Entonces, si juntas, como digo, el hambre con las ganas de comer, las ganas de expresarte con la necesidad, el apoyo, el cariño que te muestra la gente a las que apoya y tal, pues básicamente sale solo. Y si además lo haces sin presión, bien solo, ¿cuál? Y si luego te dan un iPad... Sí, qué serio te has puesto, ¿eh? Quítate la corbata ya, hombre. ¿La corbata del mendigo? No, pero es cierto, me ha gustado esto que has dicho, porque es cierto que estáis dando un apoyo bastante grande a la escena. Y eso es importante, porque ahí es donde realmente la gente que está haciendo estas cosas, estos trabajos, estos el homebrew, todo eso, sienten que... Vale, sí que sienten que la gente lo valoren y les digan qué guay el juego, pero además verlo, seguimos teniendo todos aquí, de verlo en papel mola más. Y vosotros, quieras que no, cuando luego lo sacáis en papel, ostras, es que hay un libraco chulísimo, ¿no? A todo eso, claro, pues, habrá quien piense, algún loco, que a lo mejor no haya visto la revista en sí, se puede pensar que al ser, en teoría, hecho por gente aficionados, digamos aficionados, que va a ser una revista cutre, o sea, que está ahí mal hecha o mal maquetada, para nada, o sea, está muy bien. ¿Quién es el que hace la maquetación tan chula? La magia, dice. No, la maquetación la llevo yo. El diseño, maquetación, etcétera, la llevo yo, pero no porque no quiera que la lleve otra persona, sino porque realmente a mí me gusta. El que quiera aportar algo siempre está abierto a hacerlo, ¿no? Retromania, que el proyecto como tal, cuando empezó en 2010, fue precisamente por eso. Yo me dedico al diseño gráfico y una de las cosas en las que menos ducho me encuentro es en el diseño editorial. ¿Cómo aprender diseño editorial o cómo intentar hacer algo de diseño editorial cuando a lo mejor en mi trabajo no me piden eso? Y además unirlo quizás con una afición como puede ser los videojuegos, crear una revista de videojuegos. Entonces, por eso nació Retromania. Nació además en un periodo en el que yo estaba enfermo, o sea que aproveché lo uno con lo otro, lo junté todo en un mix y salió el primer número de Retromania, el número 0, que son 100 paginillas, más o menos, así que es cierto que me las tragué yo, contenido y diseño, cosa prácticamente entera mía, pero enseguida empezó a haber un montón de apoyo, empezó a venir gente que incluso conocía de antes, como Juanma, por ejemplo, de una época anterior, y que quiso colaborar y apoyar el proyecto, y claro, más que bienvenido, ¿no? Entonces, aunque es verdad que el diseño y la maquetación lo estoy llevando yo porque es algo que me gusta y porque quizá pues, se me dé más o menos bien, pero no sería nada la revista si no fuera por todos ellos que pueden escribir y colaborar y dar su punto de vista, porque si no, es imposible sacarlo, vaya. Yo lo que veo realmente es eso, que hay un trabajo conjunto, ese es evidente. Y de hecho, puede haber quien se queje de que hay poca, o sea, que salen pocos ejemplares, pero es que en tiempos libres de todo eso, el trabajo que hacéis, y luego es que, a ver, cada número, yo no sé si os estáis dando cuenta, yo creo que sí, que cada número es más gordo que el anterior. Al final, ¿qué vais a hacer? ¿El libro gordo de Petete? Ahora es un buen momento, porque como hemos editado el número 1, que en su día no se hizo, es un buen momento para comprar el número 1, ponerlo al lado del último y es cómico. Es cómico. Claro. Tú ves el tamaño del primero y el del último y es digno de un chiste freudiano o algo de ese pues tipo. Ya, sí. Incluso de la edición digital del número 11 a la edición física, ¿cuántas páginas fueron? ¿Como 50 más? 50 y algo. Claro, sí. Es que ese periodo de tiempo corto, que suele ser de un par de meses, ya incluso le sirve a la revista para coger algún kilillo más. Es que es una pasada, estáis haciendo libros. Es que ya, a ver, ¿por qué se le llama revista si lo que luego nos llega a casa es un libro? Sí, realmente quizá en español es que no tiene un nombre. Como salimos cada año más o menos, pues a lo mejor lo podemos llamar anuario. Y el formato quizás sea el formato de revista. Sí. Por aquello de que tiene un diseño con imágenes, combinación con gráficos, con fotos, etcétera, ¿no? Pero realmente lo podríamos concebir ya como un anuario, porque hay muchísimo contenido, obviamente. Ahí, no sé, no sabemos muchas veces dónde parar. Hay que poner el es complicado. Claro, hay que decir hasta aquí. Porque si no, si quieres, no para. Porque es que la escena últimamente además que no para. Claro. Puedes seguir hablando de cosas. Pues nos pusimos, dijimos hasta aquí fue cuando, a donde llegamos, pero luego surgió que había mucho más temas de los que podíamos hablar desde el momento que sacamos el digital hasta el papel. Pues venga, vamos a meterlo y punto, 50 páginas más, no pasa nada, da igual, sin problema. A mí además el formato de la revista es precisamente una de las cosas que más me gusta y más me atrae del proyecto porque aunque haya gente que... digamos, en su esquema mental, la revista sea algo inferior a un libro. Para mí es todo lo contrario, es un producto que es completamente diferente. Un libro normalmente requiere un tratamiento de la información de una manera, no me refiero en cuanto a veracidad, sino a la manera en la que tú escribes y estructuras la información y el tipo de información que añades, que es diferente. Una revista te permite más creatividad, tú puedes centrarte en un tema y en un tema puedes meter un artículo principal que pudiera ser, por ejemplo, el capítulo de un libro, pero le puedes añadir un timeline, le puedes añadir una entrevista, le puedes añadir, digamos, vas añadiendo productos derivados a lo que sería un capítulo de un libro. Sin embargo, en la revista no tienes que llevar esa rigidez, esa seriedad, digamos, entre comillas, que suele ir acompañado a un libro. Es cierto que hay gente que piensa que el concepto revista a nivel, digamos, académico está por debajo de un libro, pero yo lo veo precisamente todo lo contrario. El material complementario que tú puedes hacer a un artículo de revista normalmente no lo encuentras en un libro, y en eso precisamente uno de los que, de las cosas que más me atrae del proyecto Retromania, la manera en la que se trata la información y cómo van casando una cosa con otra cuando creamos un artículo o hablamos de un tema en concreto. Perfecto, sí, se entiende el por dónde vas el tema y es eso, y lo que pasa es que claro, es muchísimo trabajo el que os metéis y el tema de hacerlo en físico es bastante tute, ¿no? Sacar una revista hoy en día en papel, pues sí, requiere mucho, primero dinero y esfuerzo, tiempo, claro. Es muy complicado. Empezamos con el crowdfunding, con el número 6, que ahora no recuerdo qué año sería exactamente, ¿2013? Pues sería. Y luego a partir de ahí ha ido evolucionando un poco la fórmula, pero siempre acabamos igual. O sea, necesitamos una inversión inicial para poder pagar a imprenta, que es quien la que nos puede imprimir efectivamente el ejemplar y poder distribuirlo a los interesados, ¿no? Entonces, hay una inversión fuerte económica y luego todo lo que conlleva tener una edición, todo lo cuidada que podemos en nuestra, hasta donde podemos llegar nosotros, ¿no? Y poder plasmarlo luego en papel. O sea, y cuando, a ver, también es que quiero centrarme, cuando has dicho antes de lo que del número de páginas, dice que no sé si os dais cuenta de que con cada número va subiendo más, el número de páginas. La más. Yo esto lo tengo como una gráfica aquí mental y creo que que debo de pensar que hemos llegado al límite, es decir, ahora lo único que deberíamos de hacer es pensar en bajar un pelín, sí, el pistón, porque no solo llenar 450 páginas de información es complicado y requiere mucho esfuerzo, sino que luego revisarlas, editarlas y maquetarlas es tremendo. Claro. Entonces, lo hacemos, sale, y lo hacemos porque nos gusta y porque es bonito y porque luego se ve recompensado por gente como vosotros o lectores que a lo mejor se han acercado aquí y nos han dicho, oye, me gusta mucho tu revista, no sé qué, tal cual, esto, lo hace muy bien, etcétera, ¿no? Pero tenemos que bajar un poco el pistón, porque si no, es que primero vamos a acabar, vamos, con este último número, no sé si recordáis, sobre todo cuando llegamos al tema de las correcciones, es que es horrible, y gazapos ahí, vamos, a mogollón, y todavía quedarán algunos por ahí sueltos. Todo lo que es la edición es muy farragosa y es muy trabajosa. Entonces, bueno, pero bueno, se hace con ganas, si no, no saldría. No, la verdad es que es lo que dices, completamente, y vamos, yo, ya para ir un poco terminando, yo debo decir que es eso, o sea, muchos yo creo que apreciamos muchísimo el trabajo que estáis haciendo, porque es eso, luego ves aquello en papel y te da un placer verlo, porque es que da gusto y se destila cariño por todos lados, contenidos que ahí no sobra nada, no sobra nada, además como está hecho, todo es producción propia, se habla de cosas que realmente hemos sentido aquí, ¿no? ¿No? A veces hay revistas que te ponen cosas que a veces dices, sí, vale, pero esto yo no lo he tocado en la vida. Y en cambio aquí se habla mucho más de todo lo que es más nuestro y está muy bien. Y ojo, no digo que sea Spectrum, digo sistemas que sobre todo se han tocado en España, ¿no? Y además, y no me quiero olvidar, el indie, que también le dais bastante al... Además de ese... En ese apartado que tenéis en el Retropool Podcast, excelente podcast, por otro lado, no lo exijo, quiero, repito, y lo dijo dicho aquí, os ordeno que vengáis, como diría el Abad, molaría mucho un podcast de Retromaniac solo, a periódico también, aunque fuera una al año. Cada número de la revista. No, no os diré 350 horas. No, por favor. Como tantas como páginas, ¿no? Pero un par o tres de horas, una vez de cada mil, estaría chulo y hacéis muy bien allí, pero a mí me molaría. Y desde aquí lo vuelvo a exigir. No, lo vuelvo a pedir. Y eso, muy, muy bueno, ¿no?, en todos los sentidos, y creo, nada más, deciros eso, que hacéis un trabajo excelente, que desde el mundo del Spectrum es vuestra casa, que cualquier cosa, cualquier contacto, cualquier cosa que necesitéis, ahí estamos, y nada, es un placer hablar con vosotros. Pues lo mismo decimos, muchísimas gracias a vosotros también por la labor que hacéis y por mantener tan vivo, en vuestro caso, el Spectrum, ¿no? Pero yo creo que se hace extensivo a gran parte de la escena. Es así, vamos, no es de otra forma, es así, o sea que lo mismo. Muchísimas gracias, las gracias recíprocas, y nada, seguir leyéndonos y seguir escuchando aquí a esto de par de los vuelos granadinos en Haciendo el Indie. Está claro. Pues muchas gracias, nos escuchamos y nos leemos. Bueno, yo decir que yo también os escucho desde hace bastantes años, me había amenizado muchas horas de viaje, me encanta vuestro podcast. Yo me paro a pensar, lo del podcast propio lo hemos hablado mucho, si algún día se puede, se hará, es algo que siempre que nos juntamos se habla, y el día que se pueda se hará, pero no se sabe cuándo o si llegará a ocurrir. Pero bueno, mientras tanto la gente está en buenas manos con varios podcasts que hay como el vuestro. Muchas gracias. Me han dicho que te has pasado a Comodore. Hay un tuit, hay un tuit. Hay fotos. Bueno, cierto personaje me ha puesto jugando al Amstrad, a Comodore. Bueno, en fin, pues lo dicho. Muchas gracias por pasaros y hasta otra. Un saludo para todo el mundo del Spectrum y sus oyentes. La gracias a vosotros siempre. Un saludo a todos. Me escucharé ya mismo, me sonará raro escucharme a mí mismo aquí en este podcast. Un saludo a todos, un saludo, Juanma, a ti mismo, desde el otro lado. En el futuro. Un abrazo a todos. Venga, hasta luego. Don't want to hear. I'm gonna show you where it's dark, but have no fear. There's something inside you, it's hard to explain. Contado con David Saavedra ha sido, desde mi punto de vista, un acierto tremendo para el libro. Como veis, somos bastante dialogantes unos con otros, pero aquí el amigo Jesús dijo, el libro lo va a maquetar David Saavedra, otro tema. Y hay que agradecerle ese criterio, porque David, aparte de todo, de ser un gran profesional, como se le nota, ama, como amamos nosotros, este mundillo. No es lo mismo que, por ejemplo, este señor hubiera hecho un libro de cocina que hacer este libro en el que se le ve en detalles pequeñitos. ¿Habéis visto, por ejemplo, lo de la esquina superior? Como si lo pasáis... La transformación. La transformación. Sí. ¿Lo veis? Desabre más. En pequeños detalles... Se le ve que, pues eso, que no era un neófito en este mundo de los mismos. Bueno, sabéis que trabajaba en FX, que es la reconversión después de varios nombres de Dynamic. O sea, él estaba ahí trabajando con los Ruiz. Bueno, trabajando, iba a decir sufriendo, trabajando con los Ruiz. Y bueno, pues todo ese mundo pues le pilla muy de cerca, ¿no? Los Ruiz durante mucho tiempo no han sido especialmente dados a todos estos temas del retro y de recordar sus propios juegos y tal, pero siempre han tenido presente eso en sus oficinas. Han tenido el Museo FX y han tenido por ahí las ilustraciones de Azpiri, o sea que si uno iba a verles, pues era fácil verlas ahí colgadas, ¿no? Y, Y bueno, David eso pues lo tenía muy metido en su... O sea, aparte de que es muy aficionado al Spectrum, pues lo tenía muy metido en su ADN laboral, ¿no? O sea, porque ha estado con ellos todos estos años, ¿no? Y lo ha hecho suyo el proyecto, ¿no? De lo que se trataba. Claro, y él conocía, se notaba, que decía él, se notaba que era una persona que sabía de lo que estaba haciendo y lo sentía más porque lo había jugado, lo había de eso. Cuando, por ejemplo, se tiene que hablar de la Businbel, la gota tenía que salir, él lo sabía. O sea, era algo que tenía que estar. Y eso pues son otro, a lo mejor le pones a otro maquetador y te pone una imagen random que, bueno, sí, queda bien, pero no dice tanto. Ahora que ha contado Jesús lo de que los hermanos Ruiz tienen la antigua, sus antiguas ilustraciones, tienen sus juegos, ¿no? En FX se impregna de esto. Me he acordado de una anécdota que nos la contó Morales, el de Opera, el programador de Livingston, supongo, que actualmente, bueno, pues trabaja en algo tangencialmente relacionado con la programación, ¿no? Y nos dice que cuando alguna vez ha tenido que negociar algo, ha intentado picar, cuando veía que su interlocutor con el que tenía que discutir ciertos temas podía tener pues más o menos la edad de los que tenemos aquí, sobre los 40 y tal, le pinchaba a ver si había sido aficionado a los videojuegos, porque la mayoría de la gente es relacionada con el mundo de la informática, y cuando lo pinchaba decía, ya es mío. ¿Por qué? Porque se lo llevaba a su despacho, decía, yo es que hice el Livingston, yo, ¡oh, tú eres! Y en su despacho tenía el original de la Abadía del Crimen, de la ilustración, y dice que un par de veces ha desatascado problemas en su trabajo por eso, precisamente, por abrirle a alguien el canal de la nostalgia, el canal por el gusto de este juego, con los objetos que guardaba en su despacho. Es importante también porque, además de programadores, que es lo que está muy bien, pero también esto nos ha abierto puertas pues a músicos, a ilustradores, a muchos artistas que formaban parte de ese producto que nosotros amábamos y que no era solo el juego en sí, era todo, era el envoltorio, era todo. Y ahí tenemos pues portadistas, gente como Azpiri o Fernando San Gregorio. Con Azpiri, por ejemplo, pues hace poco hemos estado charlando y hay un tema de pronto que, bueno, pues nos interesaba y hemos estado hablando con él de ello, y él, sin embargo, pues no lo tenía tan presente, que era el tema de los logotipos. No tenía nada que ver hacer el logotipo que ponía en sus portadas que la ilustración en sí. Además, es que es un estilo totalmente distinto porque lo veis que está delineado, perfecto, no sé qué. Y para él era bastante suplicio el hacerlo, ¿no? Y había veces que los integraba en la carátula y había veces que no, ¿no? Y entonces resulta que él tiene por ahí sus originales, ¿no? Y los originales de los logotipos nada más, ¿eh? Y entonces, hablando con él, ostras, pues me has picado, pues no sé qué, si es que los tengo ahí desde hace décadas que no los he sacado, pues los tengo que sacar, ¿y cómo no se me ha ocurrido a mí? ¿Y cómo resulta que he sacado las ilustraciones pero no he sacado los logotipos? Oye, pues cuando llegue a casa. Y a los dos días me estaba mandando escaneos en altísima resolución de todos los logotipos que tenía en casa, ¿no? Algunos, por ejemplo, como el Tuareg. El Tuareg está hecho con arena de verdad pegada. Entonces tú subes el escaneo y para, dice, bueno, para darle, como es el desierto, Tuareg y no sé qué. Digo, no, si ya sé, si se entiende, ¿no? O sea, pero tú lo amplías y ves los granos de la arena, ¿no? O sea que, bueno, todo eso pues al final yo creo que acabará, seguro que se acaba plasmando en alguna pequeña exposición o alguna cosa, ¿no? Pero bueno, son hay muchos asuntos sobre los cuales todavía se puede indagar un poco y que yo creo que son muy interesantes. Ya se acaba, ya se agota los tiempos del Retro Pixel Málaga. ¿Y con quién voy a hablar? Pues con organizadores, con parte del staff del grupo Altair y Reto Entre Amigos, esos bribones. Y nada, aquí tengo... Sí, bribón. Aquí tengo a Chema. Es la primera vez que te veo. Otra vez, este os sonará de antes. A Franci. ¿Qué tal? Que también os va a sonar porque hace poco ha hablado de ese Abu Simbel Commodore. Y luego aquí tenemos a Javi Ortiz. Muy buenas. Gracias por invitarme a este gran podcast tuyo del mundo del Spectrum. Vale, Javi Ortiz no es que hable conmigo mismo, entender. Es Morgan, de Retro Entre Amigos, pero se llama Javi Ortiz, por si alguien no lo sabía. Yo creo que lo sabe todo el mundo ya. Pero grande solo hay uno y ese eres tú. Ya empezamos. A ver. Para la televisión regional soy José Luis Clotet. Para que lo sepáis. Ay, amigo. Qué mal apuntan las cosas. Hay que ver. Pues sí. Como ya he dicho, esto se acaba. Quiero que me digáis sensaciones de esas en caliente. ¿Cómo ha ido RetroPix en Málaga? Pues ha ido mucho mejor que otros años, por varios factores, a mi parecer, que son, primero, la organización de la distribución de todo, de la exposición, mesas, stands. No se han pisado, ¿verdad?, las exposiciones. Yo creo que no ha llegado, ha estado a punto, pero no. Las exposiciones con los torneos. Conferencias, te refieres, ¿no? Las conferencias, pero conferencias, bueno, sí. Más o menos. Y gracias por puntualizar. Y... Javi. Y luego, sobre todo, ha aumentado el número y la calidad de amigos que han venido a verlo y a disfrutar con nosotros en los stands, fuera de los stands, y en fin, y a los que nos escuchan a nosotros, en particular a nuestro podcast, o incluso a los que escuchan el mundo del Spectrum, que hay alguno también. Hay que ver. Sí, hay algún rezagado ahí. Y en fin, la verdad es que muy contento, mucho trabajo, más coordinación por parte de todo el mundo, y más necesidades, y bueno, en fin, todo positivo, nada negativo, o lo contrario que diría... Lo contrario de Bangal, ¿no? Lo contrario de Bangal. Sí, de hecho, he visto que, por ejemplo, los torneos, un éxito, ¿eh? Sí. Son los torneos, la verdad es que siempre tienen éxito, yo creo que a la gente les encanta, mucha gente viene, yo creo, solo a participar y siempre se han llenado, creo yo. El año pasado fue igual, todas las plazas se llenaron, incluso hubo alguno en el que tuvieron que ampliar el plazo, porque el plazo, la cantidad de gente que podía participar, porque se quedaba gente fuera. Curioso. Entonces, muy bien. En tiempos del online, la gente quiere volver al calor de tener al lado al otro para pegarle el codazo. Al, ¿no?, multijugador local. Exacto. Sí, señor. Exacto. Al olor del sudor del amigo. A los combates con el Popeye y el Cebolla. Exactamente, es así. Luego lo demás, pues también ayer pude comprobar en carne propia y en otras conferencias que realmente muy buena acogida, bastante llenas la sala. Sí, la verdad es que es todo un acierto contar con una sala que tiene un tamaño perfectamente adecuado para el tema de las conferencias, porque hemos tenido experiencias en años anteriores de tener un palacio de congresos con una sala enorme, perfectamente equipada, perfectamente de puta madre para que poder hacer las cosas, y de repente, claro, te entra la gente y al ser tan grande no da sensación de desagelo, ¿no? Aquí la verdad es que la gente se ha comportado, vosotros lo habéis visto, que vuestra sala, sí, por ejemplo, estaba de bote en bote, que no cabía nadie dentro. Extrañamente, dijo, no sé, una cosa que no nos explicábamos, era imprevisible, ¿no?, que una charla de esta gente que son una gentucilla, pues que tal. La charla de Francis también ha estado bastante interesante, teniendo en cuenta que es una charla un poco más dura, en el sentido de que el desarrollo de un juego, sí, es menos propicia que la gente, digamos, casual, entre comillas, que está por aquí, entre, y aún así ha tenido una afluencia también bastante decente, y el resto igual, así que es una de las funciones principales que nos gusta hacer también, ¿no? Aparte de la enorme sala de juegos que habéis visto, el tema de las conferencias y el tema de poder hacer un poquito de actividad académica y de poder desarrollar temas y explicárselos a la gente que viene aquí, que lo lúdico está muy bien y es lo principal en cierto sentido, pero la cultura, el ambiente, la escena, producciones nuevas, cosas antiguas, también tienen su cabida aquí, por supuesto. Una de las cosas que más me ha impresionado es esa hilera de máquinas ahí puestas, encendidas, microordenadores, ordenadores ya de 16 bits, consolas, pero una barbaridad para jugar, no para exponer, para jugar. ¿Qué tal eso? ¿Habéis visto? Yo veía mucha gente jugar. Concretamente, yo he contado hace poco, no sé si ha habido alguna baja, 62, con sus televisiones de TRT. Televisiones de tubo, monitores. Todo esto lo tendréis que llevar luego. Sí. Ha habido que traerlo y era que devolverlo. Y además lo tenemos que devolver a la casa del abuelo de Heidi. No sé si me entendéis. Tenemos que ir al monte del olivo, de los olivos, sí, a devolver todas estas teles, de centenas de kilos de televisión. Sí. Y no solo eso. Bueno, la cantidad lo demuestra que el primer día cayó la alimentación eléctrica como 4 o 5 veces. Sí. Así que realmente lo hemos solucionado repartiendo, pero la verdad es que ha sido bastante más grande que la última vez, sí. En comparación, yo creo que el doble que el año pasado, ¿no? Casi el doble. Casi el doble. Bueno, antes era 35, sí. 40. Si contamos que este año hemos tenido también colaboradores que han tenido su stand, desarrolladores, sí, máquinas arcades, que han venido los compañeros de Retro Sevilla y de Arcade Planes, ¿no? Arcade Planes, se me va la cabeza. Si sumamos las arcades, si sumamos la Radastan, si sumamos Radastan no la enchufamos todavía. Bueno, todo se andará, ¿no? Pero si sumamos las máquinas del equipo de ZX1, si sumamos las máquinas de zona de prueba, Fran Gallego, etcétera, pues... Le hemos doblado a la universidad. Doblamos sí. El año anterior. Fíjate, sin duda. Fijaos que ha nombrado a todos menos al mundo del espectro. Bueno, se pero por hecho, si está aquí, pero es que, sería ya, recursividad, sería ya llevábamos teles también. Un mundo del espectro es un metapodcast, ya el mundo del espectro es un poco es así, es cierto. Tienes toda la razón. Además que del mundo del espectro había algo muy bonito y quiero que aquí se sepa, Juanfran, cualquier persona que se acercaba, ellos tienen su exposición, habéis tenido 10 metros, puede ser de sí, exposición, 10 metros, 9, 10 sí, metros sí, de exposición, sí, lleno a reventar de cintas con máquinas, etcétera. Y cualquier persona que llegaba y decía, ah, este juego qué bonito, qué recuerdo, Juanfran decía, coge y cárgatelo. Sí. No está aquí para que lo veas. Coge la caja, saca la cinta, ponla en el juego, ponla en la máquina y cárgatelo. Y eso, la verdad, es que ha sido un puntazo. Cárgatelo, sí, sí, pero en otro sentido. ¿Eh? Ya, hombre. No, como el torneo nuestro, ¿no? De sí, lanzamiento no, en otro torneo ni en el sí, sentido sexual de la palabra. Está claro. Y el C5, no nos olvidemos. Sí. El C5 también ha sido un detalle. Eso de ver a los críos ahí paseándose por el evento con el C5 ha sido un puntazo. Sí, los críos mayores también. Sí. También hemos visto un calvo que se parece a Sinclair sospechosamente. Morgan, montado en el C5. Pero bueno. Es cierto. Esa foto la quiero, ¿eh? La quiero ver. Tengo una foto con el rictus habitual del Tito Clyde. igual, la de nuestro imaginario espectrunero. Es esa. Cierto. O sea que sensaciones muy buenas en general. Sí. Todo va a más. ¿Y retos para el siguiente? ¿Qué pensáis? Pues no sé, primero hay que digerir esto. Exacto. Claro. Ya después ya haremos planes para intentar mejorarlo, porque primero habrá que ver lo que piensa cada uno de qué se podía haber hecho mejor. Claro. Y una vez que ya tengamos lo que ha pensado todo el mundo, pues eso será lo que tengamos que mejorar para el año que viene. Cuando terminemos la Battle Royale de pegarnos todo entre todos, flojo, tú no has cargado, no, tú no has hecho no sé qué, entonces ya habrá tiempo de... En realidad está bien, o sea, realmente, honestamente, creo que si repetimos una actividad similar, ya estaría bien, porque sí, esto sí, es como disfrutar, es como decir, vamos al bar a tomar unas cañas y vamos a intentar que mañana tomemos las cañas mejor. No, realmente no voy a intentar eso, voy a intentar tomarme las cañas otra vez. O sea, yo repetiría lo mismo, si es posible traernos también al mundo del espectro y traernos a los mismos amigos y unos pocos más que caen o que entran por el camino, ¿no? Uh-huh. Simplemente pues eso, muy bien, he visto familias, sí, he visto muchísimo, padres, muchísimos niños en un momento sí, dado más que el nunca 80. Creo yo, sí. llevamos cinco eventos con este 6 cinco 5. Este dos Retro Málaga, esto, este es el quinto, llevamos 5 eventos, yo creo que es el que más niños he visto de los 5. Hubo un momento dado a las 7 de la tarde, ayer 6:30, ayer, que el 80% de las máquinas eran niños. Pero claro, niños traídos por los padres, que los padres eran un poco los frikis. Sí, claro. Pero cuidado con los niños, que hemos visto casos como los chavales que se tiraron con el Fénix ahí en el Tate, ¿sí?, sus buenos 3/4 de hora tranquilamente y avanzando. Que el ganador del torneo de boxing de Atari 2600, una máquina del 77, ha sido un chaval de 14 años, sí, 15 años, como un manco. Sí. Que se ha cargado el honor. Especifica. Manco no, tenía el brazo escayolado. Tenía el brazo izquierdo, menos mal que el derecho también le ganaría, pero vale, el brazo izquierdo escayolado. Y se ha cargado no solo a los mayores, sino su honor y su reputación. No somos nadie. No somos nadie. En fin, pues nada. No, ya no os doy más la brasa, simplemente daros las gracias. Por nuestra parte, hemos estado encantados aquí. Vamos, a gustísimo en todos los sentidos. Solo puedo agradeceros personalmente y por mis compañeros vuestra acogida y todo el cariño. Cuida la cultura, que está petado de la voz. Está hecho. No sé si para el año que viene lo vamos a poder traer, no lo sé. Está en formol. Tenemos que meterlo en formol. Lo malo que hay que sacarlo una vez al mes para que grabe el podcast. Pues nada, ha sido un placer y hasta luego. Adiós, Blanca. Hasta luego. I can have to tell you something you don't want to hear. I'm gonna show you where it's dark. Luego también ha habido gente que no ha querido compartir con nosotros las cosas, ¿no? Porque de todo hay. O sea, hay gente que todo esto pues, le apetece hablar, hay gente que no, hay gente que para la que todo esto fue importante, gente para el, no sé, que lo quiere ahí como un poco enterrar por las razones que sean. Y bueno, por ejemplo, con Costa Panay intentamos hablar y llegamos a contactar. O sea, mandamos un correo, le pillamos de vacaciones. Eso llegó a otra persona que se lo pasó y entonces cuando vino de vacaciones nos respondió muy amablemente, pero nos dijo que no quería, o sea, con todo lo que tuviera que ver con aquellos años, que no le apetecía hablar. Y le insisto cada 2 años, 3 años, le mando un correo, oye, no quiero la esperanza de un día, y entonces debe verlos, y en cuanto ve mi nombre, oh, español este, spam. Spam. Y bueno, gente que no... Que tampoco pues cuestión no, de, no es cuestión de dar nombres, esperamos gente que no... luego hay cosas que a mí por lo menos me han intrigado, porque con Don Presley conseguí contactar, y porque este hombre trabaja o regenta un club de arquería en Irlanda y está ahí pues en medio del campo perdido y no quiere saber hace muchísimos años de nada de esto, ¿no? Y bueno, ya es mayor, o sea, tendrá 70 y bueno, algunos años, ¿no? Porque él empezó con más edad de la habitual en los temas relacionados con el espectro. Y el caso es que conseguí contactar con él. Mandé así un poco un correo al aire pidiendo su correo personal y no sé qué. El caso es que me respondió. Entonces vi de pronto a Tom, pues le digo, oiga. Entonces me mandó simplemente un correo electrónico. Y era puzzle@irlanda-no-sé-qué-arquería.... Escrito puzzle. O sea, como algo hecho un puzzle, ¿no? Y entonces me quedé así y digo, ¿esto será un troleo? ¿Será que me está proponiendo aquí un juego raro? Porque le escribí y nunca más me volví a contestar, ¿no? Y me quedaba ahí con la espina de qué coño sería eso. ¿Sería su correo o qué sería eso? No sé, en fin, me troleo. No sé, bueno, ya que estás hablando con gente que ha intentado contactar, ¿con quién, con la gente y quién estuviste hace poco? Se puede contar aquí. ¿De qué señorita estuviste tú hace poco intentando contactar con su agente? Ah, bueno, con Sabrina, pero nada, imposible. Como veis, intentamos barrar todo el espectro. Todo el espectro, sí. El espectro. No, bueno. Nos estamos centrando en los juegos, y es verdad, pero también para muchas veces. Una pequeña encuesta, aquí a salto de mata. ¿Quiénes de aquí se dedican a la informática de manera más o menos profesional? Vale, vale. Pero no a los juegos, ¿verdad? a que todos tenemos ese, a que casi todo empezó esa carrera con un 8 bits, ¿vale? Pues también hemos intentado desde, tanto desde el podcast como desde el libro, el intentar recoger a gente que hizo porque progresara la informática como ciencia. Se me está viniendo, por ejemplo, a la cabeza Primitivo de Francisco. ¿Sabéis de quién hablo cuando hablo de Primitivo de Francisco? Era el que hacía los sorprendentes montajes para MicroHobby, ¿no? Que era capaz de hacer un foqueador automático, de ralentizar un ordenador, de fabricar un joystick, cuando eso no había, porque ahora es muy habitual. Aquí si mi niño quiere un joystick, se va al MediaMarkt o donde sea, ¿no? Pero ahí había que hacérselo, había que diseñar los circuitos, había que estudiarlo. Yo recuerdo la charla con Primitivo, a pesar del corte que me metió, la recuerdo como una de las más chulas y las más estimulantes, porque oyéndolo, veía cómo se había pasado de la nada absoluta en el conocimiento informático, de no saber lo que era ni siquiera un ordenador, como mucho había ciertas nociones de electrónica, pues, no sé, os acordaréis todos de aquella revista de monta tu emisora, haz radio control, cosas así, a esta carrera loca por la informatización en la que estamos, ¿no? Luego también gente como Prades. Rafael Prades fue el que hizo el libro para MicroHobby de BASIC. Todos, o casi todos, empezamos por ese lenguaje, ¿no? Por el BASIC. Y los manuales que no venían, yo los conseguí en Mac 2A. Con ese manual así de Word, lleno de programas que traía, que daba ganas. O sea, sí. Yo creo que el los libro, manuales de la época también tenían mucho que ver. El primer manual del Spectrum lo hizo un matemático, que había el del ZX80, lo hizo un señor, y Sinclair, quedó encantado con él, encargó el del ZX81, y se cogieron a un doctor en álgebra, al doctor Vickers, y como también quedaron muy satisfechos, ya a título personal, fuera de la empresa para que Vickers trabajaba, encargaron el manual del Spectrum, que particularmente a mí me parece una maravilla. Yo hablaba tres palabras de inglés y yo aprendí con aquel manual. A mí me sorprende encontrar en algún blog que se dice que es un manual horrible y malísimo, porque a mí realmente no me parece para nada así. Sí que tiene alguna parrafada, pues, que vista la distancia, porque claro, cuando se redactó, pues las posibilidades del ordenador realmente no se conocían, ¿no? Entonces cuando se te ponían a hablar del sonido y el uso, que se le iba a dar, porque si os acordáis, en la cinta Horizonte había un juego que era el muro, ¿no? ¿Y de qué había? ¿De qué era el resto del programa? Venga, forzamos la memoria, de una tabla de cómo se controlaba el crecimiento de conejos. ¿Os acordáis de aquello? Había programas sobre biorritmos, había, no sé, recordarme, sobre campos tan, tan extraños que luego se abandonaron, ¿no? Pero en un principio, con esta máquina maravillosa, con colorines, con comandos grabados, lo que había era un universo por explorar. Y la historia del Spectrum, el rascar un poco en lo que ha significado para todos los que estamos aquí este ordenador, es un poco la historia personal de los pioneros. Me acuerdo de un testimonio, por ejemplo, que hay en el libro, que es no hay el nombre, el de Ventamatic, Josep Oriol. Sí. De Josep Oriol, no sé si habéis leído la entrevista, lo habéis escuchado, cómo este señor va a estudiar Teleco y se queda fascinado por lo que era un ZX81, y a partir de ahí vuelca toda su todo su afán empresarial, todo su trabajo en intentar traer el ordenador. Por cierto, tenemos un ordenador de lo importado por el Pentamatic con su tarjeta y todo en la exposición, ¿no? En traer ZX81 cuando nadie los traía oficialmente o los traían de aquella manera, y para producir software con medios muy precarios. Y yo os digo, la historia de los orígenes del Spectrum es la historia personal de sus pioneros. Tell you how I feel. aquí estamos. En esta ocasión veréis que las otras audios que tenía eran en el evento, ¿no? Pero fui un poco ahí torcebotas, ahí, por mea culpa. Y al final, se lo dije, pero al final no pillé a Miguel Ángel. A Miguel Ángel, que muchos lo conoceréis por Radastán. Hola, Miguel Ángel. Hola, Javi. Pues sí, en verdad que te dije que te iba a pillar, a secuestrar para unas palabras y al final no lo hice. Pero bueno, es normal, vamos, en un evento lo raro es encontrar a todo el mundo. Ya te digo, pues ahora por fin le he secuestrado ahora para unas palabras. Y más que nada porque, qué menos, es importante porque presentaste dos juegos, uno ya completamente acabado en el evento, en Retropixel Málaga, y otro que está ahí, que está bastante avanzado. La idea es, bueno, primero, Dead Space, de cómo surge hacer este juego. Y bueno, empecemos por ahí, porque luego te quiero preguntar cosas concretas en el evento. ¿Cómo surge la idea de hacer Dead Space? Pues Dead Space es no es exactamente un remake del juego del mismo nombre, ¿no? Pero sí está basado mucho en él. Claro, a raíz de ver el Dead Space, famoso por el Xbox 360, PlayStation 3, PC, ¿no? Yo tenía la versión de Xbox 360 y la de PC. Pues entonces el juego dije, hombre, la verdad que estaría gracioso un jueguecillo así en Spectrum en el que tuvieras que rescatar a la gente así igual en una base, igual que salgan ahí los mutantes y de la historia. Y entonces a lo tonto, pues miré la manta a la cabeza en su día, porque esto empezó realmente cuando salió el juego de Dead Space. Y empecé a hacer un jueguecillo programado en Basic. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? Lo fui desarrollando. Claro, en Basic, si tú quieres que las pantallas se impriman rápidamente, ahí no puedo utilizar programas de mapa y cosas por el estilo. Ahí lo tienes que hacer todo a base de print, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Pues que claro, cuando comienzas a hacer pantallas, llega un punto en el que ya al final te aburres, lo dejas de lado. Han pasado los años. Y me surgió la idea hace unos meses, bueno, realmente casi un año, cuando empecé a hacer rutinas para un cursillo de 188 DK que había hecho. ¿Sí? Entonces me surgió la idea, digo, uy, estaría gracioso hacer un juego para cartuchos de Spectrum en 16K. Ajá. Y entonces me acordé del proyecto de Dead Space y dije, pues mira, podría reaprovechar un poco los gráficos de ese juego y la idea más o menos y hacerlo en 16K. Total, que me lié la manta a la cabeza aprovechando los gráficos. Al final los gráficos le he pegado una pequeña remozada, aún así todavía tiene un poquillo de aire a juego en Base, ¿no? Pero bueno. Y el juego al final me acabé en 16K. Es decir, que yo no sé si habrá más vídeos de aventura en cartuchos, yo creo que no. Uh-huh. Pero a lo tonto, en 16K he conseguido meter un juego que da la sensación de ser un juego de 48K. Uh-huh. Sí, yo la verdad lo he probado. En el evento lo llegué a ver, ahora lo he jugado un poquito más a fondo. Y sí, no da esa sensación de ser un juego muy corto, muy de primera época del Spectrum en ese sentido, ¿no? No en plan Jetpack así tan escueto. Este pues pinta eso, lo que tú dices, unos como si fuera un 48K. Y además, el original dices que era Basic, pero Basic puro, ni siquiera compilado, puro. No, Basic puro 100%. Vale. ¿Y este, en la versión esta actual, que es en Assembler, en C? Es C, está, sí. Lo que es el esqueleto está hecho en 188DK, uh-huh. Pero lo que es toda la rutina gráfica están hechas en ensamblador. Muy bien. Que de hecho es el kit que yo dije de mi curso de 188DK de programación. Son las rutinas que yo hice para que la gente pudiera hacer fácilmente juegos. Y de hecho, con este juego, cuando ahora, porque también publicaré el código fuente, ajá, se verá perfecto. Que realmente con poco esfuerzo se puede hacer un juego en Spectrum sin necesidad de liarse la manta a la cabeza. Muy bien. De hecho, en el juego, en lo que es en sí el desarrollo, es un juego, pues, de estos muy, muy vieja escuela, en el sentido en que en el Spectrum había estos juegos de ir por pasillos, evitar peligros, que con enemigos de movimiento prefijados y cosas así. ¿Ese era un poco tu idea de juego? Sí, esa era mi idea de juego. El juego tenía que ser algo sencillo. La verdad es que yo no quería. Tenía la opción de haber puesto enemigos que, por ejemplo, se fueran a por el personaje, pero decidí hacer una cosa más sencilla. Eso sí, para que el juego no llegase a ser aburrido por el movimiento de los personajes, sí. Le he metido lo que es ese extra de lo que es unos rayos que aparecen en ciertos pasillos, sí. Como habéis visto, que sí. Ahí por lo menos le da ese toquecillo al juego que hace que por lo menos tenga esa sensación de estar, tener un poco más de variedad. Sí, y cierto peligro y que tienes que medir bien el tiempo porque sabes que se apaga, se enciende cada cierto rato y tienes que estar muy atento en ese sentido. Además tiene, pues eso, gráficamente luce bastante chulo. Y una cosa que, bueno, esto, como tú y yo estamos metidos en el homebrew y llevamos años, ahí me ha recordado de manera lejana aquel juego de los Octocom, el Pandemia. No sé si también tuvieras la idea de hacer. Bueno, es que la idea es la misma, un juego de ese palo, ¿no? Así laberíntico y todo eso. Y me. Sí, a lo tonto sí. Pero vamos, de hecho, me recuerda un poquillo más, fíjate lo que te digo, el juego la verdad es que está un poco inspirado en el juego. La idea de este juego, si te das cuenta, la forma de los gráficos, lo que sí. Es así, vamos a producir tanto color y. Sí. Y un poco los rayos, etcétera. Se parece mucho a un juego que a mí me gustaba mucho de Mastertronic, que era el Terminus. Ajá. Joder, me acuerdo. Y, joder, eso, que de hecho es un poco en el que tiene también inspiración el juego, ¿no? Hombre, ni mucho menos llega al nivel de Terminus, como es lógico, ¿de acuerdo? Ajá. Ni en variedad, ni en gráfico, ni en nada, pero bueno, se inspira un poquito en él, sí. ¿De acuerdo? Ajá. Y luego el Ginge, por ejemplo, un juego de Homebrew, el Ginge, ese es más parecido sí. A. Hombre, sí, cierto. Cierto, ahora que lo dices del juego de ese Juan, sí. Sí. De hecho, vamos, el Ginge para mí, vamos, en su día fue un juegazo con lo Copompino. Sí. De hecho, me gusta más la primera parte que la segunda. Bueno, eso que tome nota. sí. ¿Te puedes creer que jugando a tu juego, y no va de coña, ¿eh? Y de hecho he hecho una partida y todo eso, y es muy divertido, porque durante todo el rato no estaba usando diagonal en ningún momento. Curioso, porque vamos, permite perfectamente diagonales. Pues exacto, pues te lo puedes creer que durante un montón de rato está jugando y arriba, abajo, izquierda, derecha y sin hacer ni una diagonal, porque pensaba que no se podía y ni lo probé. Y de pronto pruebo y digo, ah, bien, soy un poco lelo. No, pero aparte también es que una cosa curiosa que lo vi en el evento, sí. Es que a los críos le encanta. Mola. No entiendo el porqué, pero creo que pasaba al lado de Stan, creo que se sentaba, se ponía el joystick en la mano, porque también se puede controlar con joystick Sinclair, y curiosamente se picaban con el juego. Muy bien. Mira, de hecho, ya me has respondido una pregunta que te iba a hacer acto seguido, y era la acogida del juego. ¿Qué sensaciones, aparte de, bueno, veo que los chavales se pasaron? ¿Qué sensaciones te dio la gente? ¿Qué feedback te dieron? ¿Cosas que a lo mejor alguien te dijo? Pues esto podías hacer tal o cual. Dime, ¿qué sensaciones? Bueno, la gente que todo el mundo me ha pedido es sobre todo que aparezca un marcador con el número de personas que tienes que rescatar. Uh-huh. Que eso en la versión definitiva de cartucho y en la versión que voy a hacer especial de cinta estará, uh-huh. ¿De acuerdo? Lo que pero sobre todo la gente lo que le sorprendía era cuando le decía que eso estaba hecho para 16K. Uh-huh. Eso a muchos le sorprendía porque decían, joder, esto es en 16K. Y no sí, se lo creía, vamos. Sí. Es que realmente está para 16K está. Jolín. Y tiene. ¿Cuántas pantallas consta? Más o menos. Yo creo que son 48. 48. 16K, sí. Joder. Con perdón. Sí, lo más gracioso es que no he tenido que comprimir el mapa ni nada. Es decir, que realmente está. El cartucho ROM no tiene ningún truco, ninguna triquiñuela ni nada. Pues muy bien. Yo la verdad, ya te digo, me ha dado esa buena sensación. Y esto de los 16K aún le tiene más mérito al tema, sin duda. Y si la sugerencia de los personajes es buena, de las personas que llevas salvada, o sea, que y aparte me contestas con algo que obviamente te voy a preguntar. Hablas de una versión ROM, una versión ampliada final, digamos, en cinta. ¿Esto significa que habrá copias físicas? Sí. De hecho, ya estamos preparando a ver, estamos viendo la parte de ahora mismo lo primero que va a salir en físico es la versión cartucho. Ajá. ¿De acuerdo? Que es prácticamente el juego que he lanzado, pero con lo que es el extra S del marcador, ¿no? Ajá. Y estamos ya viendo, las placas ya las tenemos hechas, estamos viendo de qué forma podemos hacerlo lo más estrecho posible, porque hombre, lo que me gustaría a mí es que el cartucho fuese igual a los de antaño, ¿de acuerdo? Aunque sea imprimiéndolo en 3D. Si no es posible, pues tiene que ser un poco más gordo, pues que lo vamos a hacer, ¿no? Pero vamos, que en físico va a salir. Y luego también lo que quiero es, evidentemente, hombre, ya sabemos un poco de la limitación de 16K, y en 48K ya aprovechar ese espacio extra, el mapa se mantendría, pero meter un poquito más de gráfica, a lo mejor un poco más de animación, lo que es también unos extras más que yo quería en el juego, que en 16K evidentemente no me caben, ¿de acuerdo? Como es que te cuento un poco la historia y ya está. Muy bien, muy bien. Pues perfecto, es una... De hecho, ¿el cartucho que será un Dandanator de estos o es otra historia? No, cartucho para interfase 2. Ah, para interfase 2, vale. Sí, además, el que no tenga interfase 2 no hay ningún problema, porque a las malas se pueden hacer lo que es un interfase 2 realmente, por si no lo sabes, se puede hacer simplemente con cables y dos conectores, y si no tiene electrónica ninguna. Para que veas, bueno, yo de eso estoy muy pez de hardware, o sea, que no es difícil de hacer. Pero ok, que a las malas también me he planteado lo que es sacar una edición que traiga como una especie de adaptador de interface 2, vamos. Ajá, vale. Es que estuvimos viendo la posibilidad de hacerlo en plan Dandanator, pero no me gusta por esencia de razón. Porque el conector del CTX Spectrum no está preparado para meter, sacar. Sí, eso es cierto. Mejor no trastear demasiado en esa zona, ¿no? Claro. Muy bien, muy bien. Y siguiendo con el evento... está claro que este juego ya está disponible de descarga, esta primera versión, pero también estabas mostrando a un viejo conocido por allí, un tal Misco, ¿no? O algo así, un personaje. Sí, ya aprovechando el motor de Dead Space, lo he, por así decirlo, dopado, ¿vale? Sí. Y entonces me he sacado de la manga lo que es la segunda parte del Misco Jones. Uh-huh. La segunda parte, yo lo que quería hacer, salirme un poco de lo que era el motor de los Mojón Twins y también lo que es del típico juego de plataforma en dos dimensiones. Uh-huh. Entonces, lo que he pensado era un juego con vista cenital, sí, pero que pueda saltar y tenga lo que es una serie de extras, como es, por ejemplo, un quiero hacer lo que es en total. Me gustaría, a ver si es posible, sí, meter entre 8 y 16 trampas diferentes. Que serían trampas de las típicas que la primera vez no sabes dónde están ni cómo son, pero sí, cuando ya la encuentras, ya sabes cómo son y ya en la siguiente partida trata de evitarla. Ajá. Lo que sería un ensayo de error. Exactamente, pero no tan fuerte como el de, por ejemplo, el Rick Dangerous. Vale, sí. Que el Rick Dangerous, que era ya. Para mí era agobiante. Ese era el infierno, ya llevaba el límite, sí. Es que tenías que saberte en cada pantalla exactamente dónde aparecía cada cosa. No, yo voy a poner una serie de trampas que se sabe perfectamente cómo se pueden evitar. Evidentemente, habrá que saltar, o habrá que hacer un rodeo, habrá que hacer cualquier historia, pero no voy a hacer que cada pantalla sea, por así decirlo, un reto en sí mismo como en el rectángulo, sino una poca un poco más accesible. Accesible. Claro, a mí lo que me gusta hacer en mis juegos, accesible. De hecho, el primer Misco Jones, mucha gente ha sido de los pocos juegos en Spectrum que se ha acabado, porque es que realmente es un juego sencillo. Uh-huh. Sí, sí. No, es una iniciativa que está bien, o sea, esa idea así de llevarlo de esta manera y no hacer juegos frustrantes, porque insuficientes había en la época, ¿no? Realmente. O sea, que no está nada aparte mal. Es que hoy en día no tenemos que ceñir la realidad, y es que tenemos muy poco tiempo para jugar. Eso también. Un juego muy largo ahora es complicado de jugarlo, doy fe. En fin, y ya acabando, digamos, con el tema ya, a grandes rasgos, ¿qué sensaciones te quedó, tanto personales como de Retropixel? ¿Qué sensaciones te quedaron? Hombre, a mí lo que más me gustó de Retropixel, sobre todo, aparte de lo que era la gente, la buena organización, una excelente organización, uh-huh, no solamente por cómo montaron todo, sino también porque es que un expositor pedía una base de enchufes y en menos de 5 minutos tenía una base de enchufes, ¿de acuerdo? Ah, Sí. Es decir, es también lo bien que montaron la parte de en la que la gente podía jugar. Tremendo, sí, sí. Tremendo. Vale. Es que yo creo que ha sido el evento en el que he visto más equipos en funcionamiento. Doy fe. Yo lo vi. Superando hasta incluso Retro Madrid, Retro sí, Barcelona, sí. Vamos, todo el evento que yo haya visto, sí. Yo creo que en el que más equipos había a disposición de la gente y era muy sencillo el que tú te pudieras sentar en. Siempre había algún equipo libre, sí. A pesar de la cantidad de gente que visitó el evento. Y sí, eso, sí. Eso es algo que realmente es para, vamos, para que se vayan a gloria la organización, porque ha sido algo maravilloso. Total, y muchos ordenadores, que hay eventos de los otros que ves bastante consola, pero ordenadores y tanta variedad de ordenadores en ninguno, diría yo, así te lo digo. No, no, eso desde luego, aparte que es que lo bueno de RetroPixel es que es un evento en el que puedes realmente, si te tiras el día entero allí, puedes llegar a probar prácticamente la mayoría de los sistemas famosos e incluso algunos sistemas que ni de coña podrías jugar en otro sitio. Totalmente. Sí, sí. Y claro, yo creo que ese es el espíritu que se debe hacer en esta feria. Sí, porque sí. Es que realmente para ver un ordenador apagado ahí de exposición, dices, vale, muy bonito, precioso, uf, esto no lo he visto en mi vida. Pero claro. Es una pena no verlo en funcionamiento. Y ahí sí. Total, total. Estoy totalmente de acuerdo. Sí, sí. ¿Y a nivel personal de tu stand? ¿Qué? Uf. Pues aparte de conocer a una cantidad ingente de personas, sí. tú hasta lo que es una persona, espérate, lo tengo aquí apuntado y le tengo que agradecer públicamente porque me hizo un regalazo. Suelta, ¿de acuerdo? Suelta. Dilo, dilo. Vamos a ver. Ahora verás dónde está aquí. A Rafael Barrero. Uh-huh. Le tengo que agradecer porque es que es un muchacho que se acercó. Y me vio con el interfaz 2 y me dijo, mira, yo es que tengo desde niño, sí, un juego que nunca he podido probar porque no he tenido nunca el interfaz que es ese de ahí. Y sí, me sacó un cartucho de interfaz 2, uh-huh, que era el creo que era el Cookie. Sí, el Cookie. Hombre. Y le dije, bueno, siéntate. Le puse el Spectrum con el interfaz 2, le puse su cartucho. Sobre él, la peor de mi vida que voy a poder jugar el juego. Qué bueno. De hecho, ahí su partido y cuando terminó se pone, toma, te lo regalo. Y me quedé a cuadro. Dije, madre de Dios, qué regalazo me acaban de hacer. Ya te digo, es una pasada. Es lo bueno de estos eventos, ¿eh? La calidez de la gente es una pasada. Los eventos grandes a veces se grandes en, me refiero en tamaño, los típicos de las grandes ciudades, típico Barcelona, Madrid, todo eso. No tienen ni la mitad de calidez que estos eventos, que son grandes en calidad, pero no tan de tanto bombo, ¿no? Digamos, aquí... Hombre, la cosa que decís, yo he estado en Retro Madrid, sí, y en las primeras ediciones de Retro Madrid, la última de Madrid esa de aquí, sí, eran muy cálidas también. Claro, porque era el espíritu este. Sí. Claro, lo que pasa es que ya empezaron con las tiendas en Mamansalva, ya se fue masificando... No es culpa de las tiendas, ojo, ¿eh? Eso es culpa de la masificación, entonces ya, claro, cambió la... Cambia todo, sí. Cambia todo, como es lógico. Sí, de hecho, sí, la Retro Madrid de este año, la verdad que tiene muy buena pinta, tengo que decirlo, porque van a volver un poco a ese espíritu. Es decir, quitar la mayoría de las tiendas, dejar nada más que las que son de cosas nuevas, ¿de acuerdo? Sí. O de la escena, y dedicar más a lo que es los desarrolladores. Y yo creo que ese es el camino que debemos seguir. Pues sí, pues sí. Pero bueno, eso ya da para debate, ¿no? Aunque yo estoy contigo, da para debate. Es interesante. Esperemos, ¿eh? Es decir, por lo menos intentarlo, vamos a intentar. Vamos a ver si realmente de esa manera funciona o no. Está claro. Muy bien. Pues nada, yo creo que más o menos hemos dado un poco la visión de lo que fue Radastan en su paso por RetroPixel. Y nada, ha sido un placer tenerte por aquí. Nada, el placer es mutuo. Y sabes que esta es tu casa y otro día ya nos extenderemos con algún tema o alguna saga o alguna historia o cuando saques esos juegazos que vas a sacar, porque los vas a sacar, pues entonces un día vuelves por aquí y... Mira, tengo muchas ganas de hacer una especie de reunión de gente de Homebrew que no sean los grupos de siempre, o sea, ya sabes, Retro Wars, Mojón Twins y todo eso, pero que sois igual de importantes en la escena Homebrew. Tengo ganas de hacer una especie de mesa redonda y contigo es uno de los que me gustaría contar. ¿Aceptas o qué? Yo, por supuesto, acepto encantado. Pues nada, queda dicho aquí, apalabrado, y venga. Pues nada, ha sido un placer y nada, hasta el próximo. Hasta la próxima, que será, seguro que será pronto. Venga. Nada, un fuerte abrazo a todo el equipo. Down the hills, I can tell you something you don't want to. No podemos dejar fuera otro detalle importante, y es en tiempos en que no había internet, teníamos una revista como Micro Hobby. Y bueno, Micromanía más centrada en juegos, pero Micro Hobby era una revista que era un poco un todo en uno, porque además de los juegos y montajes que él ha dicho, de Primitivo de Francisco, tenías consultorio, tenías programas para teclear, tenías, o sea, todo te incitaba a hacer algo más que jugar. Bueno, yo como empecé tarde, pues jugué. Aula. Y aula, que es truquillo. Sí. ¿Tú aprendiste trigonometría? Yo empecé con el más 2 y había una cantidad de juegos brutal y ahí, acá. Ya te perdiste. Me perdí. Pero es cierto que gente que empezó antes y todo eso, los primeros, bueno, los 48, pues se vieron más incitados a hacer sus propios programas, a trastear qué podía hacer aquella máquina, que, bueno, ahora todo está como muy... No, prácticamente no te motivan a nada, simplemente todo se busca en internet. Y aquellas revistas te daban un... Eran o sea, Micro Hobby es espectro. O sea, es indivisible, totalmente. Además hemos tenido el lujo de poder bucear bastante la historia de Micro Hobby, también sí, con testimonio en primera persona. Se nos escapan los directores, no hay forma de pillarlo. Sí, complicado. Intentaremos cazarlo, le hemos puesto algún cebo. Sí, es cierto. Y ZX también. Sí, la última entrevista, el último podcast, la que le hemos hecho a Eva Orue, ¿o por ahí de Sábado Chip? Sí. No sé si era un programa que se oyeron, era un programa que tenía la COPE. La COPE apostó por hacer un programa a nivel nacional que hablara de esto. Era una época también en la que, por ejemplo, el fútbol no invadía los fines de semana y la radio experimentaba con nuevos campos que pudieran, vamos, generar beneficios, ¿no? Y se creó Sábado Chip, un programa que se creó en Radio Bilbao, primero fue, ¿no?, el vicio del silicio, y luego desde Radio Miramar hacían ya el nacer Sábado Chip, y tuvimos el lujo de en este último podcast hablar con Eva Orue, que luego fue una profesional que tuvo una trayectoria. Por ejemplo, están programas que seguro que os suenan a todos como protagonistas, ¿no? La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, es tertuliana habitual del canal 24 Horas, está con el cine, Onda Cero. Y hablaba con una ternura tremenda de su inicio como becaria en Sábado Chip. Le cogieron, no tenía ni idea de lo que era un ordenador, venga, hacer un programa de radio. Como si se hubieran dicho de hacer, yo qué sé, de afinar guitarra. Hubiera ido. Y ha pasado también por nuestra... Sí, además esta mujer es una súper profesional. Sí. Y es una tía con mucho carácter, ¿eh? Y además que está muy curtida en debate político, en no sé qué, no sé cuánto. Y de pronto es su lado más... Sí. ¿No? Más tierno, ¿no? Porque se pone a pensar en eso. Por diferentes países del mundo. Se le nota curtida. Sí, oye, sí. Y es increíble, es lo que hablamos. Todo el bagaje que tiene esa mujer y con la ternura que recordaba aquellos años. Sí, sí, sí. ¿Vale? Así que... No, gracias a los otros. Pues bien, esperamos que os haya gustado esta charla y bueno, pues ya llega el momento de las despedidas. Solo tú y yo, Javi, tenemos que despedirnos. Pero antes de despedirnos, nos gustaría comentar algo, y es que ya falta muy poquito para Retro Madrid. Y bueno, no sé si lo sabéis, pero si no, ahora os lo decimos, vamos a estar allí en Retromadrid, vamos a tener un stand, vamos a estar Jesús, tú y yo. Y bueno, hay una cosa que la gente tiene que tener en cuenta. Pues tener en cuenta que el compañero Jesús estará hasta la 1:30, las 2, por temas X, no puede estar más rato, con lo cual, si queréis su dibujo, tenéis que ir a primera hora a saltarle de buena manera, le podéis sobornar con un jamón para que os firme, os haga un dibujo chulísimo de los suyos. Y esta vez le hacemos foto de cada dibujo, ¿eh? Pues si no, haremos sí. Sí, pues nada, ahí estaremos. Así que los que vayáis a Retromadrid, buscadnos y charlad con nosotros, que estaremos encantados de compartir unas palabras con vosotros. Así que nada, nos escuchamos también pronto. Dentro de no mucho habrá un nuevo programa, un nuevo podcast. Y los que vengáis a Retromadrid, pues sí, que ya nos oiréis de viva voz. Así que nada, Javi, un placer haber compartido este ratillo contigo. Lo dicho, sí, pasaros. Siempre es un placer hablar con la gente y ver todo lo que, todo el cariño, todas las cosas, también las críticas, nos podéis poner a parir, pero bueno, no, también se puede, las sugerencias, todo eso, todo es muy bienvenido, la verdad, ¿eh? O sea que nada, un placer teneros allí y que va a haber mucha gente muy buena y muchos grupos de desarrolladores, gente de Homebrew, los Retroworks, un montón de grupos, o sea que no faltéis. Bueno, pues os esperamos a todos y lo dicho, hasta el próximo programa.